mirara la academia como un cielo que me pinta el corazón. La academia, porque vos sos la alegría, la pasión celeste y blanca de una banda que te quiere ver campeón. Gente, muy buenas noches allá en Argentina, buenas tardes acá en Costa Rica, buenas tardes también allá en los Estados Unidos. Les damos la bienvenida a lo que va a ser la previa ya del juego entre Racing Club de Avellaneda y también Godoy Cruz por la última fecha de este torneo. Iniciar un torneo que no le sentó muy bien a Racing, como ya sabemos, un torneo que fue muy difícil para Racing. Y bueno, hoy acá en la última transmisión ya de lo que ha sido este primer semestre, donde se han unido Racing Sport, Racing Sin Fronteras y el Chat Acadé, obviamente, para llevar a cabo todos los juegos, ¿no? Todos los juegos de este semestre se los trajimos en vivo acá. Para nosotros un lujo, la verdad, una alegría tremenda el poder vivir esto. Y bueno, hoy esperemos estar a la altura, como siempre, para ayudarles y traerles toda la información. Así que, bueno, paso a darle la bienvenida a Santiago Ramírez y ya casi con los muchachos que están desde la cancha. Así que, Santi, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Javi? Bueno, el gusto de estar siempre con vos, acompañándote. Y a Racing, por supuesto, de acuerdo con tus palabras. Un campeonato que fue malo, que tiene que terminar bien para poder presagiar algo bueno en el próximo, ¿no? Tienen que terminar de cerrar varios jugadores, Marlo tiene que sacar conclusiones, hay muchos jugadores que se están jugando el puesto y también se están jugando el permanecer en el club, creo yo. Así que será muy importante verles la actitud, ver qué es lo que ponen, qué es lo que tienen para darle a Racing, no solo en este partido, sino en los próximos 6 meses. Así es, Santi, coincido completamente con lo que decís. Bueno, antes de saludar a Gus, voy a saludar a los muchachos que están desde el cilindro. Así les doy la bienvenida y ya nos cuentan un poco cómo está la situación ahí desde la cancha. Así que, muchachos, ¿cómo andan? ¿Fede? ¿Qué tal, Xavi? Buenas tardes, el placer de saludarte. Estamos acá en la cabina número 12 del Cilindro Mágico, como siempre viene el partido de reserva. Xavi, te cuento, ganamos 1-0 para el gol de Roger Martínez. Hace un rato, quedan no más de 2 minutos en el Cilindro Mágico, así que una buena noticia en la tarde acá de Buenos Aires. Xavi, ¿cómo andás? Bien, Fede, excelente, Fede. Nuevamente ahí con la info de la reserva, así que bueno, ojalá que se termine así, ¿no, Fede? Que no nos pase como la semana anterior, cuando nos estabas comunicando y se lo terminaron empatando a Racing, Fede. No va a pasar, Javi, pues terminó el partido. Es final en reserva, pase 0-0, gol de Roger Martínez, Javi. Buena noticia, ¿eh? Bien, genial, Fede. Así que, buenísimo. Ahí nos estaba diciendo Gus que no le diéramos el pase porque dice que es medio mufa para eso. Así que, Fede, voy a darle la bienvenida a Gus, que no ha hablado con nosotros, así que ya volvemos con vos ahí. Así que le doy la bienvenida a Gustavo Janashiro desde Los Ángeles. Gus, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. No, el fin de semana pasado, el viernes pasado me pasan a mí y le empatan, iban 3-1, por eso. Hasta que no termine la reserva ni me hagas hablar a mí. Así que bueno, saludos a todos. Ya falta mucho para que termine este torneo. Pidan la hora, así ya se acaba este torneo de mierda. Saludos a todos. Bien, Gus. Fede, cuéntenos un poco cómo está el ambiente, cómo se vive ahí por el cilindro, ahora que recién terminó de jugar la reserva. Cuéntenos cómo está todo por ahí. Bueno, vemos al Chino Saja haciendo un trancador. Como siempre, la gente a poquito va llegando, la popular se va llegando, la patea no tanto. Un viernes por la tarde noche, la gente obviamente va a llegar sobre la hora, Javi, pero obviamente siguiendo como siempre va a estar colmado. Acá está a mi izquierda Martín Casal, acá está mi derecha Seba Tirillo, que no viene a hacer el aguante en la previa, esperando a Guille Loza, esperando a Pablo Margolis, tiene el primer creador Simonetti, que estará llegando en un rato. Le voy a saludar a Martín Casal, que trae todas las ideas del equipo de la academia. La duda sería si juega abierto a 8, pero parece que va a jugar a 8. ¿Cómo le va, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Tedesco? ¿Cómo le va, Javi, Gus? Un fuerte abrazo a todos ustedes. Contentos acá, esperando previa de lo que va a ser el último partido de Racing como local y el último partido de Racing en el torneo inicial 2013, un torneo que para Racing, como todos sabemos, fue muy malo, mediocre para abajo, pero cuando llegamos a San Merlo, hubo un cambio de ánimos, un cambio con respecto a la sumatoria de puntos, y bueno, esperamos que hoy se termine decorando de buena manera en un cilindro que seguramente a la hora de llegar al partido va a lucir repleto. Bien. Tincho, ahí te paso también con Santi Ramírez. Santi. ¿Cómo estás, Tincho? Bueno, ya estamos ahí en la previa, estamos muy bien. Falta poquito para que Racing se despida de este año bastante nefasto que terminó siendo este semestre, pero que tuvo cosas lindas a mitad de año. No fue todo malo, ¿no? Hubo cosas lindas en este año, las hemos disfrutado mucho, gracias a Dios. Digamos que una sola cosa linda, Santi. Sí, no, hubo bastante cosas lindas, no fue solamente una cosa, hubo unas cuantas. Lamentablemente después nos caímos en una dura realidad nuestra también, pero estuvo bueno este año. Coincido, Santi, y me parece que estaría bueno cerrar de buena forma este año con un triunfo, mostrando cómo también se dejó de lado, digamos, todo este tema político que tanto venimos hablando en Racing Sport, en Racing Sin Fronteras, en cada previa, en cada todo partido, porque es algo obviamente que es imposible de eludir, es el tema político, que repercutió mucho en lo que fue este torneo nefasto de Racing. Entonces, bueno, nosotros lo que esperamos es que hoy se termine ganando, que se muestre que es un cambio de ánimos, un cambio en el club, y que se va a intentar hacer lo que tanto se dice, que es esto de Racing por sobre los nombres. Se llenan muchos dirigentes sus palabras diciendo este tema, pero queda las muestras que nunca ocurre. Entonces, bueno, nosotros esperamos que hoy sea una finalización, disculpen, del torneo con un triunfo, con otro ánimo. La gente de que estamos a llamarlo viene con otro ánimo a la cancha, ya es un cambio, y esperamos que desde lo político y desde lo futbolístico se pueda encarar el próximo semestre de mejor manera. Y creemos que así va a ser. Si a Montesa Mario le traen los esfuerzos que pide, si más o menos el plantel se mantiene, como seguramente va a ocurrir, como ya emitió Víctor Blanco en declaraciones ayer y esta semana, bueno, me parece que un triunfo hoy va a ser un buen puntapié inicial para eso, no sé qué opinan todos ahí. Sí, tenemos en cuenta también que hoy, como yo lo decía Javi en el comienzo, creo que hay muchos que se están jugando el puesto, Martín, no solo el puesto en la cancha, sino también el puesto en Racing en total. Hay muchos que están jugando para quedarse 6 meses más o para que les renueven el contrato. Hay muchos contratos finalizando, hay muchas cosas que revisar. Y hoy, más que nunca, el que no quiera demostrar, el que no demuestre compromiso, no va a durar mucho más en el club. Coincido, Santi, en ese sentido. Y bueno, uno puede remarcar jugadores con los que se habló mucho el tema de contrato. Uno es, por ejemplo, el caso de Agustín Pelletieri, un Agustín Pelletieri que hoy no va a ir ni al banco debido a la lesión que sufrió justamente en el partido en el que volvió a titular, que fue frente a River, esos 70 minutos que jugó de buena forma. Es un caso, digamos, el más emblemático que más tienen duda todos, pero bueno, son varios los jugadores en el plantel que se habla de renovación, el caso Milónico también, el caso de Camoranesi, si seguirá jugando o no. Bueno, son temas que en algunos casos, al no saber que lo más probable es que hoy ni siquiera ingrese en un par de minutos, va a ser una cuestión más, digamos, de los dirigentes, los que terminen decidiendo estas situaciones, de jugadores que prácticamente no tuvieron participación en este semestre, ¿no? Sí, aclaremos que Camoranesi en realidad hoy hubiera estado habilitado por parte de los médicos para ser parte, aunque sea, del plantel, y Mostaza no decidió que lo sea. Más allá de la falta de fútbol y un montón de cosas particulares del caso Camoranesi, que ha tenido muy pocos partidos en este semestre, no fue de la partida ni lo será. Y en el caso de Pelletieri, bueno, lo ha aquejado finalmente una lesión. Pero recién se pudo ganar su lugar en el once inicial, faltando 3 partidos para la culminación del torneo. Coincide, Santi, es una clara muestra también del mensaje de Mostaza desde que llegó, que él dijo: van a jugar los que estén mejor físicamente, futbolísticamente y también anímicamente. Él ve a quién está más comprometido con la situación. Y puede, como se llama, verlo con alguna jugada, de su posición de técnico, de entrenador, termina incluyendo en el equipo a los jugadores que ve más comprometidos y mejor desde todo tipo de vista. Por eso también que puede llegar a darse este tema de que juegue Gabriel Auche por Bielsa. Todos sabemos, lo hablamos en el programa del miércoles en Racing Sin Fronteras, y el entrenamiento en condiciones, digamos, está años luz de Gabriel Auche. Pero bueno, en este momento, Mostaza Merlo tal vez ve otras cosas en Auche que le puede dar que Vieto, debido a su momento anímico, a su momento estadístico, por diversos motivos, no está. Te paso con Seba Pirillo, que se une a la previa para seguir hablando de estos temas, y ya vamos terminando con todo lo que es el tema de formaciones y ya el inicio del partido. Dale. Dale, me parece bárbaro, Martín. Hola, Chavo. Muchachos, placer de saludarlos. Muy, pero muy buenas tardes para todos ustedes. ¿Cómo anda, Seba? Muy bien, acá andábamos en el estadio esperando en la previa de este partido, que en línea definitiva lo que resume es el final del torneo para Racing. Un torneo, como decía Martín, que fue bajísimo, un nivel bajísimo de Racing, y que ahora vamos a ver cómo es que termina el torneo. Uno espera que, como viene Godoy Cruz, puede llegar a terminar con una victoria. Bueno, ojalá sea así, y el equipo de Mostaza Merlo pueda seguir sumando, aunque sea 3 puntos, que lo va a dejar mejor parado para de cara a lo que viene. Bien. Seba, así que hay que esperar, ¿no? Ojalá que Racing pueda cerrar, Santi, con un gane, que sería lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Durante un semestre que ha sido tan complicado, un semestre donde esperábamos otra cosa completamente, lo hablábamos en el programa del miércoles, y darle una alegría, ¿no?, a esa gente que lucha contra todo para ir y estar hoy con el equipo, ¿no? No me cabe dudas de que todos queremos estar ahí, pero por alguna u otra cuestión, trabajo, estudio, demás, se le complica a la gente llegar a la cancha un viernes. Una cagada, la verdad. No sé, a mí me da la ligera impresión, no sé por qué, tengo un presentimiento de que Racing no hizo nada. El club no, desde el club no hicieron nada para que Racing jugara a fin de semana, ya sea que si hubiese pasado el partido para mañana o bien, en el mejor de los casos, para el domingo. Me quedo con eso. De que me parece que desde el club no se hizo nada, pero bueno, al fin y al cabo quedó así, viernes, y ya estamos acá de nosotros con la transmisión, con la última del año, Santi. Sí, sí, totalmente, bueno, Javi, con lo que decías, Saludos, Seba. Bueno, Seba, nos hablamos luego, abrazo. Ahí lo despedíamos a Seba Pirillo, compañero nuestro en Racing Sin Fronteras, que pasaba también en la previa de Racing Sport. En un rato más van a volver los muchachos, ya para cerca de, quedan 15 minutos todavía, me parece, Gus. Sí, justo, no, le iba a preguntar, como los chicos estaban llegando a la cancha, teníamos información desde esta mañana que iba a lanzarse ya electoralmente el ex secretario de Racing, Leandro Rodríguez Sevilla, quería ver si había carteles o pasacalles o algo de eso, así que después lo confirmamos con los chicos. Vamos a esperar que vuelvan, Gus, para allá. Consultarle sobre todo esto. Me parece que ahí volvieron, se había caído así que cuando vuelvan les vamos a consultar, Gus. Antes recordarles que Racing saldrá a la cancha, doy los el once inicial, no hay problema, ¿no, Santi? Y luego que lo vuelvan a confirmar los muchachos desde la cancha, ¿cierto? Pero sí, dame el once, dale. Bueno, te cuento. Espera que ahora no lo encuentro. Te lo digo yo, si querés. Claro. Si lo tenés a mano, dale, porque... Mirá, te que lo digo. Si lo adivinamos. Entre Racing, tanto papel... Racing va a estar en el arco con Saja, de 4 va a estar José Luis Gómez, de 2 va a estar Ortiz, de 6 va a estar Sabel Hitch y de 3 va a estar Cajáis. El doble 5 va a ser conformado por Campi y por Zuculini. Por izquierda jugará De Paul, más a la derecha va a jugar Villar y arriba va a jugar Viola y Auche. Bien, y te cuento que Racing saldrá con la camiseta titular, pantalón y medias negras, mientras tanto que Saja saldrá todo vestido de blanco a la cancha, así que así saldrá la academia para el encuentro de esta noche. Javi, Santi, podemos sí. Aprovechar para avisar que en realidad esta vestimenta que está mostrando Racing... será la última vez que la lleve, porque cambia la marca y cambia, por supuesto, la camiseta, ¿no? Así es, Santi, muy buena anotación la que haces. Antes, muchachos, ¿les parece un buen momento para invitar a la gente a que se sumen al Facebook de Justicia por Nicolás Pacheco? Simplemente tienes que entrar en facebook.com, Justicia por Nico Pacheco, y darle me gusta, así que súmense, adhiérense también al pedido que hacemos todos, Justicia por Nicolás Pacheco, así que ya saben, simplemente busquen en Facebook Justicia por Nicolás Pacheco y ahí le dan me gusta para que seamos más, ¿no? Para que la voz del pueblo racinguista se haga crecer. Gente, nosotros continuamos, tenemos las 20 menos 2 allá en la Argentina. Santi, vos avísame si estoy bien de tiempo, porque no sé si... Estamos ahí, mira, ya estamos, acá son justamente lo que acabas de decir, son las 20 menos 2, estamos a punto de las 8, en 10 minutos comienza el partido, si lo tenés a Fede, ya es momento de que venga, ¿no? Bien, en cualquier momento van a regresar los compañeros, en cualquier momento van a volver a llamar para estar con nosotros. Mientras tanto, nosotros continuamos, quien habla como siempre, Javier Lepi desde Costa Rica, Gustavo Hanashiro en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, y obviamente hoy haciendo el aguante el gran Santi Ramírez, a quien siempre le agradezco. Así que estamos a través de www.chatacadé.com/radio y también estamos a través de la Premium Classic FM 100.9 en TuneIn, en cualquier dispositivo celular. Gus, nos pueden encontrar como Premium Classic, ¿cierto, Gus? Exactamente, eso es lo que te iba a avisar. Un saludo grande a Marcela Mitrano de la Hora de la Academia, miércoles a las 20:30 a 22 por la FM Premium Classic y por la M1380 ya en Zona Sur, la Super Sport. Así que estamos acá, esperando que se termine este torneo. Parece que va Aucho entonces, en lugar de Vieto, linda señal, esas señales que le gusta mandar a Mostaza. Vieto se va a tener que poner las pilas y buscar en su arcón de los tesoros, en donde quedó ese pariente lejano que no supo deleitar con sus goles. Así que, Lucianito, acá todos te esperamos, porque este que está en el banco hoy debe ser el primo o el primo segundo o algo así. Pero el problema es que no sabe jugar, Gus. Y por ahí sale a jugar, pero para mí, al chico, si va a entrar Vieto, no solamente hay que chequearle los botines y el número, sino también la cédula de identidad. Bien. Cuando le gente... den, cuando sí, le no, den a, cuando le demos a Luciano, cuando le demos a Vieto la oportunidad de que crezca y él crezca, aproveche esa oportunidad, tendremos un gran jugador. Mientras es un tanto, jugadorazo, es un jugador. Mientras tanto será un juvenil. Mientras tanto será un juvenil. Coincido. La verdad que sí, coincido con lo que decís. Para mí es un jugadorazo. Les cuento cómo saldrá Godoy Cruz hoy. En un rato más lo van a confirmar los muchachos, pero les cuento que Godoy iría con Carranza, San Román, Curbelo, Sánchez, Achucarro, Castellani, Lertora, Otero, Fernández, Castillón y Óbolo. Serían los hombres que estaría enviando a la cancha Martín Palermo, que sería el último juego, aparentemente, ¿no? De Martín el Loco Palermo, sí. el ex goleador de Boca, que estaría al frente del equipo del Tomba. Así que habrá que esperar, pero en un rato lo va a confirmar nuestros compañeros. Sí, les cuento que Godoy saldrá con camiseta azul, con rayas blancas, short y medias azules, y el arquero Carranza estará todo vestido de gris. Así que es la información que tenemos. Por otro lado, les hago un extra racing, ¿les parece, muchachos? Para la gente que está caminando hacia la cancha y nos va escuchando, ¿no hay problema? Dale, para adelante. Ah, pensé que me había caído. Les cuento, bueno, simplemente era para decirles que hoy se llevó a cabo la rifa del Mundial, lo que va a ser el Mundial de Brasil 2014, la rifa de FIFA. Está saliendo racing, Javi, ¿eh? Está saliendo racing. No, ¿no nos han llamado los muchachos todavía? Así que, bueno, vamos a esperar. Simplemente para contarles que se llevaron a cabo la rifa de los grupos y quedaron conformados de la siguiente manera: el grupo A por Brasil, Croacia, México y Camerún, el grupo B, España, Holanda, Chile y Australia, uno de los grupos más complicados de este grupo B, el grupo C quedó conformado por Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón, un grupo muy extraño ese, la verdad, el grupo D, bueno, ojo, este grupo se las trae, uno de los grupos más complicados, Uruguay, Costa Rica, Inglaterra e Italia, puede ser uno de los grupos de la muerte, un grupo bastante, bastante complicado, la verdad, con Italia y con Uruguay, Inglaterra tiene lo suyo siempre, obviamente, en los mundiales, el grupo E, un grupo, la verdad, que un poco accesible, con Suiza, Ecuador, Francia y Honduras, pero recordar que Francia clasificó al mundial por repesca, así que no tan fácil. El grupo que a ustedes les interesa, el grupo F, un grupo bastante accesible, le tocó a la Argentina, siendo cabeza de serie, enfrentará a Bosnia-Herzegovina, enfrentará a Irán y también a Nigeria, los van a enfrentar. El grupo G quedó conformado por Alemania, Portugal, Ghana y Estados Unidos, complicadísimo el grupo también, a lo que pinta, va a ser un grupo muy cerrado. Y el último grupo, el H, Bélgica, Argelia, Rusia y Corea, y la República de Corea. No sé esta si es Corea del Sur, me parece, ¿no? ¿Hay sí, dos Coreas? Sí, cierto. Bien. Es correcto, es Corea del Sur, Corea del Norte no está para jugar a Mundial, es un desastre. No se clasificó, exactamente. Así que bueno, así quedaron los grupos confirmados. Rápidamente, muchachos, a falta de 7 minutos para que arranque el juego, ¿cuál es el grupo de la muerte? A mí me parece que sale entre el grupo D y el grupo G, me parece. Y a mí me parece que B. Sí, que porque en el grupo en el cual está Italia, Inglaterra, Chile, me parece que es un grupo muy, Uruguay, Costa Rica. Perdón, Uruguay, sí. Costa Rica. ¿Cómo es Uruguay? Uruguay, Costa Rica, Inglaterra e Italia. Inglaterra e Italia, está. Ese es el grupo, creo yo, de la muerte, descontando, y no te enojes conmigo, ¿no? Pero descontando que Costa Rica va a ir a mirar jugar al fútbol, porque claro, no creo que tenga chances serias en ese grupo, ¿no? Si nos tocó siempre complicado, por ejemplo, recuerdo en Italia 90, le tocó a Costa Rica jugar contra Brasil, perdió 1-0, Luego en el 2002, cuando volvimos a los mundiales, nos volvió a tocar contra Brasil. Perdimos 5-2 y fue uno de los mejores juegos del mundial. Así había quedado dicho por la gente de FIFA. No, en ese mundial en el 2002 anotaron, si mal no recuerdo, Ronald Abala Gómez y Mauricio Wright, dos exaplicistas. Y en el 2006 volvemos a ir a un mundial y nos toca jugar contra el equipo casa, nos toca abrir el mundial nada más y nada menos que contra la poderosa selección teutona ante Alemania. Nos tocó abrir, tremendo partido, un 4-2, ahí sí se destapó con los dos goles Paulo César Guanchop, exjugador también de Rosario Central allá en Argentina. Y bueno, no ha tenido suerte, como lo decíamos, y menos para este mundial. Era lo más temible por ahí que nos tocara contra Argentina, me parece. Por la suerte de Costa Rica, podríamos decir, y bueno, por ahí que nos toque con Argentina es lo peor que nos puede pasar. Y yo dije, yo creo que tienen, igualmente yo les veo más chances contra sudamericanos, o sea, en un fútbol más afín, que contra europeos, porque la falta del roce internacional de Costa Rica es muy grande. Y creo que ahí es donde va a tener el mayor choque, digamos, y las posibilidades de Costa Rica se achican. Si hubiera tenido más sudamericanos, o sea, si hubiera tenido la posibilidad de jugar contra un sudamericano más flojo incluso que lo que es Uruguay, le hubiera tocado un Ecuador, le hubiera tocado otro tipo de equipo, incluso Colombia, que deja jugar un poco más, quizá hubieran tenido otro tipo de suerte, pero así planteado como está lo veo muy difícil para el fútbol tico. El grupo de la muerte, si me permiten, para mí es Jacob, Mercado, Matías Martínez y Martínez Bullota. Esa era la camarilla. Se comieron 35 millones de técnicos. Creo que bueno, pará, vos nombraste, me estás nombrando a Matías Martínez. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo al final? No lo entendí. Que se comieron más técnicos que la población total de Costa Rica. Es infantiles que se vienen comiendo técnicos esos. Y somos 4 millones. Ponele, imagínate cuántos técnicos se comieron. No, pero estos son un desastre, la verdad, un desastre. Sí. Bueno, Santi, sí. De momento nosotros vamos a continuar. Gente, eso era un extra Racing que yo creo que era justo y necesario, ¿no? A todos los que estamos inmersos en el mundo del fútbol nos interesa y a todos nos tiene manija el mundial, ¿no? A todos los que nos interesa el fútbol siempre obviamente estamos con la cabeza puesta ahí en el mundial. La fiesta más linda del fútbol es eso, ¿no? Un mundial cada 4 años, lo esperamos con muchísimas ansias, encima que ahora tenemos esa previa al mundial que es la copa esta que se juega la Confederaciones, que ya fue en Brasil, ya vivimos un poco lo que pasó en Brasil. Entonces en Brasil se están preparando para que no vuelva a suceder lo que ya pasó en la Copa Confederación. Ojalá, la verdad, que le vaya bien a Brasil en cuanto a eso, ¿no? Que la organización pueda salir adelante en cuanto a eso. Sé que probablemente el comentario no les caiga bien a ustedes, sé que no se quieren mucho con los brasileros, pero más allá de todo eso es fútbol, ¿no? Simplemente es un juego. No, por supuesto, Javi. Además es decir eso. Hay mucha plata de por medio, pero más que eso, sin importar el dinero que hay de por medio, hay muchas vidas de por medio de gente que simplemente quiere ir a ver fútbol y de deportistas que nos entretienen, ¿sí? Que nos entretienen, es simplemente eso. Claro. Que sea una fiesta, ¿no? Un mundial es una fiesta, es un evento para disfrutar, es un evento para vivir, para recordar, y que sea vivido y recordado para las cosas buenas, ¿no? Que sea vivido y recordado con escenas de violencia o con problemas adentro o fuera del estadio. Esperemos, como vos decís, que la fiesta sea de todos, no de algunos pocos, y que sea en paz. Ojalá, Santi, que sea así, la verdad. Nos queda un minuto, Santi, para que arranque el juego, así que de momento, si querés, nos vas contando. Ya Racing está en la cancha, ya los equipos están en la cancha, así que ambos equipos están en la cancha, así es, están a punto de mover, están mostrando alertola yendo hacia el centro central, hacia el punto central de la cancha. Ah, bueno, un Diolosa. Un Diolosa. Tiene un furcio. Antes de ¿en qué canal del chat se puede ver el partido también para la gente que lo quiera ver a través de internet o tenga que verlo? En el canal 4, Javi. Bien, en el canal 4 entonces del chat AKD se puede ver el juego entre Racing y Godoy. De momento les contamos, no se ve llena la cancha por ahora. Ahí está el referee Paulo Díaz. Ya no, la verdad que está bastante vacía, ¿eh? Qué vergüenza, sí. Racing que no supo retrasar el partido. Confirmado, entonces, perdón Santi, confirmado entonces. Sí. Saja, Gómez, Ortiz, Saverhich, Cajáis, Villar, Zuculini, Campi, De Paul, Viola y Auche, como lo decíamos anteriormente, así que confirmado el 11 estelar que manda esta noche Reinaldo Mostaza Merlo, el equipo que para, así que entonces esos son los 11 de Racing. Ahí está saliendo en la pantalla Mostaza hablando con sus ayudantes de campo, un grosso Mostaza, con solo verlo se le para el pelo a uno, ¿no? Te dan ganas de abrazarlo. Ah, dan ganas de abrazarla, Mostaza, decirle gracias, pero para toda la vida. Mientras les cuento que Godoy Cruz, les confirmo, Carranza, San Román, Curbelo, Sánchez, Achucarro, Castellani, Lertora, Gallucci, ese no lo tenía en cuenta. Gallucci, sale Otero, bien, entra Gallucci. Bien, Castillón y Óbolo. Entonces hubo un cambio en el equipo de Godoy Cruz, en el equipo de Martín Palermo, entró Gallucci y salió Otero, me decías, Santi. Salió Otero, entra Gallucci y cambia el esquema también. En vez de ser un 4-3-3, pasa a ser un 4-4-2, si no me equivoco. Ahora en la pantalla está el técnico que hasta hoy será técnico de Godoy Cruz, Martín Palermo. Ahí en la pantalla los suplentes de Racing, Nelson Ibáñez, Quilés, Corbalán, Bataglia, Luis Ibáñez. ¿Quién más tenemos por ahí? A Corbalán, me parecía que era el otro, y Juan Ignacio Dineno, si no me equivoco, Santi. Es correcto. Ya por arrancar el juego, no sé qué está esperando Pablo Díaz, pero nosotros le confirmamos que estamos. Moyano, Ceballo, y bueno, se me fue rápidamente ahí, Santi, no sé si tenés a mano los suplentes de Godoy. La verdad es que no los tengo, no te voy a mentir, no los tengo. Bueno, cuando estén los muchachos nos van a confirmar quiénes son los... bien, ahí están, así que ahí les hacíamos un poquito el aguante y nos quedamos, Santi, ya directamente con los muchachos desde la cancha. Dale. Así que, Javi. Pablito. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? A punto de empezar el partido. Se tendría que demorar un poco porque es un descontrol, ¿no? Estaba esperando Pablo Díaz, así que ahí le dieron la orden de que ya llamaste acá, y así que ahí nos quedamos con ustedes, Pablito. Un abrazo y aguante. Bueno, empezó el partido, ¿eh? Aguante Racing, ahí te paso con Fede. Señores, comenzó el encuentro, comenzó ya a jugar Racing, jugado de club, lo vi presente 100.9 en Racing Sport Vivo, la Academia Remedio Ciudad ataca palado, está la guardia imperial, Godoy Cruz ataca palado, en la existente. Termina sacando Sánchez. El encuentro, señores. Está jugando la Academia. A ver, dígame, Martín Gastón, buenas noches. Lo presento, la formación de la Academia. Buenas noches, Fede. Te di rapidito los 11 de Racing. Saja en el arco, la línea de 4 con Gómez, Ortiz, Chicasay. En el mediocampo, Villar, Zuculini, Campi, De Paul. Y la duda arriba, finalmente juega Gabriel Auche en lugar de Luciano Vieto con la 27 y Valenciola. Javi, ¿cómo andás? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, Fede. Adelante. Gracias, Gustavito. La formación de Godoy Cruz, Martín Casal. Vamos con los 11 de Zumba. Con la 1, Carranza. La 4, San Román. La 6, Curbelo. 13 para Sánchez. 14, Achucarro. Castellani. 5, Lerto. 24, Gallucci. 19, José Luis Fernández. Ed Racing. 7, Castellón. Y 9, Mauro Óbolo. Tenemos apenas 3 minutos de juego. 0-0. Están en jugando en Racing Sport Video. Señores, las corridas. Estamos acá con Pablo Maroli. Se corrió, pero llegó bien. Llegamos, por suerte. Justo hace un ratito estamos acá en la cabina. Espectacular cabina. Se ve bárbaro, así que agradecemos a Vito y a Fabián. Impresionante la gente, la popular, no entra más nada en los costados tampoco, arriba se va llenando, por donde mire sigue entrando gente y va a seguir entrando, calculale hasta la media hora del primer tiempo. El puente insoportable. Y viene bastante complicado. Pelotazo que viene, de Antiga busca, ahí la baja. Villar, la revienta a cualquier parte. El defensor, Achucar, la ronda Achucar, la bota, busca. Óbolo, cuidado, hay que marcar, hay que sacar la sonrisa que la hace. Se viene Castellani. Castellani, bueno, gracias. Viene en bota rápidamente, saca a Cruz. Se viene un segundo de Golucci, es muy pasado. Hay finalmente un lateral en defensiva, sale en salida para la Academia. Ahí, Grosso, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fede, ¿cómo anda? ¿Cómo anda toda la audiencia de Racing Sport? Ya estamos con el partido encima, estamos bien. También, como igual que Pablo, llegando sobre la hora, pero bueno, estamos acá para estar presente. Tenemos más minutos de este primer tiempo, será hacer el encuentro Racing Gol de Cruz, la última fecha, la divisa Racing Sport, la bota viene para Auche, buena, sigue hasta el próximo Auche, va Gabriel, dentro de Gabriel Auche, ajusta, va sacando Sánchez lateral en ofensiva, para la Academia Ciudades, le va a realizar Gabriel Auche, ahora va Gómez. Bien, Auche desbordando. Vamos a ver cuando se meta, que enfile hacia el arco. Dentro de Auche, muy pasado, la va sacando justo Sánchez. Le queda Cajay, acá viene para Campi. Ataca la Academia. Campi abre, pelota, marca en la mitad de cancha. Hoy Luz sale del fondo, la toca mal. Pero bien Campi en la mitad de cancha. Está poniendo Campi. Había sufrido por los días. Ponen todo, trago a Campi. La pelota le quedó. Dentro de Cajay, la va sacando justo con Rubelo. Bien, acá en el comienzo, ¿eh? Apretando, como tiene que hacer siempre acá, en todos lados también, pero acá de local principalmente, Racing tiene que salir a presionar como lo hizo ahora. Marcó bien, salió aquí bien, para con la gente de acuerdo acá, sale el fondo de la Academia, Martín, los suplentes de la Academia. Vamos con los suplentes de la Academia, con la 21 Nelson Ibáñez, con la 14 Mael Quiles, la 32 para Gastón Corbalán, Luis Ibáñez con la 23, Batalla con la 18, el antes mencionado Luciano Viete con la 9 y Juan Ignacio Dineno, el tanque con la 15. No es la primera vez que Viete va al banco, aquí las estadísticas, Yo recuerdo un partido frente a Rafael a principio del torneo anterior. Vieto venía una lesión, venía a jugar el sudamericano y fue al banco suplente. Sueldía, ese extraña sueldía. No, y hay que recordar que fue contra el Boys al banco, al igual que De Paul. Rodrigo De Paul y Vieto fueron al banco. Centro de Auche, está viendo de Auche, está justo. Curvelo se lo comió la Academia. Sigue el peligro, se viene atacando. Cae va De Paul, va Rodrigo pegado y pegado, va trazando. Vino el centro, la saca de cara atrás Curvelo. A lo que se comió Racing, Pablo. Lo que se comió Auche, no por tirar el arco, sino entraba a viciar solito por la derecha. Se viene atacando la Academia, juega bien. Centro de Gómez, todo se arriesga. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cucu! ¡Gol! ¡No! Suculini cuando no. Fulio Suculini que se va a contar el banco. 14 minutos. En lo empieza a dar Racing el comienzo. En 4 minutos. Gol de Sucu, gran centro. Ahí, en el polca de Sucu entró al área solo. Nada pudo hacer Carranza. Racing en 4 minutos. Le dio la ciudad del Cruz. Racing 1. Gol 0. Suculini. Gana la Academia, carajo. ¡Y qué golazo! ¡Qué golazo de Sucu! ¡Qué buen desborde de Paul! Racing que salió a apretar, Racing que salió a buscar el partido de entrada. Y Sucu ovacionado otra vez, el goleador, ¿no? Goleador de Racing, Sucurini. ¡Olé, olé, olé, Sucu, Sucu! ¡Qué golazo, Martín! ¿Cómo lo gritó? Vamos a verlo, ¿eh? ¿Cómo lo gritó Mostaza? ¿Cómo lo gritó Racing? Y vos lo mencionabas muy bien, y mismo el comentarista Pablo Margoli. Racing arrancó con todo. Como decía Pablo, como debe ser siempre local, llevamos el puesto al rival, con la hinchada a favor, todo dado para que Racing gane. Bueno, Suculini, como fue a través de todo el torneo, desde que llegó a primera, metiendo el gol. Y el remate afuera, el remate que venía a leer, la saque de pasaja. Bueno, y como mencionaba, bueno, llegó el gol en un momento que Racing lo merecía, arrancó con todo, y atropellada con un Auche muy bien jugando. Vos sabés, lo confió en él, lo que hablábamos en la previa, terminó jugando en lugar de Luciano Vieto, un Auche que tal vez no tenga las mejores condiciones, pero a través de esfuerzo, de ganas, de mostrar eso que Mostaza lo está buscando ahora en el equipo, termina sirviéndole el gol, tanto él como De Paul, a Bruno Suculini, que termina cerrando un gran gol, y bueno, la victoria de Racing parcial. Un gol de Cruz, bueno, que parece ya medio hecho, no sé, se va a Palermo, me parece que es una noche ideal para que Racing gane, juegue bien y golee, ¿no? También Palermo puede irse o querer irse de la mejor manera, ¿no? Con un triunfo o con un empate. Racing tiene que hacer esto siempre, salir a buscar el partido, donde sea. Obviamente, teniendo las limitaciones que tiene el equipo, lo que fue este campeonato, Mostaza va retocando de a poquito, va dando confianza. Y esto de Suculini, de pisar el área, de llegar, de cabecear, de definir, por un momento del campeonato se lo habían prohibido en algún momento, y por suerte vuelve a hacer goles Brunito, y merecido. Llegó Subetti y gol de Racing, trajo suerte. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, por suerte sí hizo el gol, pero tuve un viaje complicado. Bueno, no tenemos, no hay ningún problema. Sale del fondo con el club, la Academia, no sé, 11 minutos, rápido. Es goleador de la Academia, con 5 goles, torneo. Sí, sí, es goleador de la Academia, eso habla bien de él. Y como le dije, partido más de delantero Racing, ¿no? Que anduvieron flojos los 4, 5, todos los que entraron de los flojos. otra vez Cajay, ¿no? Siempre Cajay. Otra vez Cajay, mi pollo. Se ve que Buenos Aires hasta le encuentra la posición de tres a Cajay. Increíble. No ríe, Margarita, ¿por qué te ríe? No, no, me causa gracia. Me causa gracia. Es un poco grande, ya. 26 años de Cajay, es un poco grande para que sea su pollo. Tiene Castillo, la saca Ortiz. No, es el abogado defensor, Martín Casal, por eso. Bueno, señor, se viene con el grupo Alertra. Va a fondo Alertra, ataca el Tombino. Se viene Alertra, toca atrás, la bota. La bota viene rápidamente para que salga San Román del fondo. Está con todo Auche, viene la cadena del comedio. Tenemos 7 minutos. Y bueno, señor Racing, señor de Violosa. ¿Cómo lo de Racing? ¿Bien, no? Muy bien, la verdad que muy bien. El oportunismo de Zuculini es único. La verdad que para poner ahí el pecho, la cabeza, lo que sea, y darle la ventaja a Racing, la verdad que... grandioso. Después me va a contar qué pasa con Zuculini. Se queda, se va a Zuculini, después me cuenta. Es una semana bastante complicada y la que viene también. Estamos en la cabina 11, el síndrome mágico, si esto es Racing, es por vivir la transmisión de la hincha de Racing, 3FM100.9, yatacade.com, de Racing 1-0, en el comienzo del partido, se viene Godoy, ataca Alertra, Alertra, la bota viene para San Román, es muy pasada, no llega, se llegó al centro, marcó bien Cajal, está en el fondo Matías, Matías viene rápidamente, para que tenga Rodrigo de Paul, va Rodrigo, uno que vuelve, importante, Pablo Villar, Es fundamental en el planteo, en lo que es el equipo para Merlo. Ojalá que el 2014 sea un año espectacular para Racing, para Mostaza. Y no tengo duda que Villar va a ser fundamental. Esperemos que no vuelva a tener las lesiones. Es un jugador clave en el equipo de Merlo. Ataca la cadena, tiene Gómez, Gómez para Villar, buen taquito. Villar para Villar, buena jugada, igualmente marcó Fernández. Villar robó bien, Villar cobró falta, Villar que yo no vi. Bueno, viene en salida, en defensiva. Para Gesto, mira, cuénteme cómo está el comienzo del encuentro, vamos a ganarlo. Monsanto está muy activo, ¿no? Habla mucho con el Piso Gómez, ¿no? Que esté tranquilo, que baje. Cuando se manda, pide que vuelva. Palermo, buen último partido con los tíos. Último partido, hubo un inconveniente con el presidente, entre ellos en la semana, y sí, parece que es el último partido de Martín al frente con Godoy Cruz. Con su camisa violeta, ¿usted se la pondría esa camisa para salir? No, hay que tener cara con esa camisa. Este loco pasa, este loco. Buscan allí los Javi Lepi, ¿cómo siguió el gol allá en Costa Rica? Con golazo, para que ataca la cadena, para. Tiene Auche, mira cómo está Rossi, se viene Auche por el fondo. Buena jugada, bien, demonio, siente el demonio. Un rebote, pegale, sube, le pegó un rebote. Básicamente, lateral, ¿cómo está jugando la cadena, Maradona? Parece para cantar. Y esta de Zucu, para, tranquilo. Pero el tiro de Zuculini, el destino era el palo derecho, no sé si llegaba el arquero, pero estaba bien enfocado, ¿no? Sin duda el mejor arranque de Racing de Correa, ¿no? Por supuesto, y no hay una sin dos, no hay dos sin tres. ¿Por qué no se va a venir el doblete de Zucu el día de hoy? Bueno, en la última fecha se fue el torneo por todo Boñón, quedamos tercero, así que la última fecha Racing está bien. Aparte, y no sería ni la primera ni la segunda vez que Racing gane 2-0 y con dos goles de Zuculini. Recordemos, contra San Lorenzo, fueron dos goles de Zuculini también. Exactamente, y recordemos cuando el Cruz Pablo no se da en el 2011, así que importante, volver al triunfo de esta cancha del Cruz, fue el último partido, increíble, 1-1, estoy desfondando, yo veo estadísticas. Esa estadística de Tedesco, ¿no? La que está rápido. Dale. La tiene Saja sin poner más en el fondo. Generalmente, bueno, si con este resultado Racing se queda con tantos puntos, no me gusta, o cuando no se le gana desde el 1910, ¿viste? Tampoco. Hace poco, mira. No, ahora es hace poco, ¿verdad? Está bien, hoy está bien. Ahora está bien, bueno, hay que tener cuidado con Fernández, que el torneo pasado nos complicó, ahora está bien, ahí viene Auche, hasta que la caña viene Auche, siente Gabriel Auche, muy pasado, sale Carranza, salió mal Carranza, va por la cancha y dio, y ve la puta que queda de Paul, sale el área de Paul, va Rodrigo, la pisa, la masa, buena jugada, lo son las paseadas de Román, se viene de Paul, va Rodrigo, la verdad, de Paul viene, falta ahí a San Román, Sí, bien, Pablo Díaz, pero viene para la academia. Falta ahí para Amarilla, ¿no? Porque fue directo a la pierna, no sé si le va a sacar tarjeta, pero merecería. Pablo Díaz, ¿alguna opinión de Pablo Díaz? Y lo dije en el programa, en Racing Sport, un árbitro que arrancó muy bien, parecía que no iba a entrar en el jueguito del resto, pero después cayó mucho el nivel. Vamos a ver a la noche, pero hasta ahora no tiene problemas, ¿no? Salvo esto, era para Amarillo. Tenemos 11 minutos, primer tiempo de Racing, no sirve el tío libre para la cadena, ahí Rodríguez Paul, estaba en el a Campi, ¿por qué Norfis? ¿Por qué no cajáis a veces gol la meta y metemos uno gol ya de entrada y lo empezamos a decir a poquito, ¿no? Es la última fecha con tiempo. Se viene el centro de Rodríguez Paul, va a la orden, Pablo Díaz, viene la orden. Centro de Puerto, sale el cabezazo de Ortiz, bien penal, afuera, bota. El cabezazo, el saque, lasco, finalmente, bueno. Para que la pierna, el saque, la pierna. Saltó con todo el espacio para cabecear bien y cabeceó mal. Tenía todo el arco, para la izquierda, para la derecha, arriba, tenía para elegir el frentazo hacia abajo, desviado. Este equipo es increíble lo que cambia con un Diego Villar en la cancha, funcionando como está funcionando últimamente y haciendo el thunder con Gómez y con un Bruno Zuculini encendido. Villar y Zuculini son la esencia de Racing. Ahora le digo, Simonetti. Le decía que tengo un muso suyo, ¿puede ser? ¿Que se olvidó con River? Y pues todo puede ser, la verdad que no sé, pero tendría que verlo. Todo al aire acá, todo al aire. Javi López, ¿cómo siguió el gol allá en Costa Rica? Con mucha alegría acá. Javi está un poquito fuera de salud, pero se vivió con mucha alegría. No podíamos creer igual el centro de Cajáis. Preguntamos y al final sí, fue Cajáis. Me saco el sombrero de Martín. Exactamente, Gustavito, fue Cajáis, gran centro, como cuando centraste, ¿verdad? Y bien su línea como siempre de cabeza, ¿eh? Espectacular. Increíble, que lo pongan de 9. La verdad que sí. Tenemos 12 minutos de este primer tiempo, señores, gana 1-0 en Siria, que se decidió que Argentina en Mundial 2014 fue con Bonia y Dani Miguel, un grupo accesible, Margolis, ¿eh? Sí, podría haber sido peor, ¿no? Javi no está tan contento con el grupo que tocó a Costa Rica, muy complicado, pero puede dar la sorpresa, ¿quién te dice? Hay que salir, no hay que achicarse, por más que se han salido campeona del mundo, el Uruguay de Super Mario, el Italia de, no sé, de Pablo Rosso, de Mauro Camoranesi, que estuvo en Racing Sin Fronteras también, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Mamita, y también va a jugar en Inglaterra. Es un grupo de campeones mundiales, eso es cierto. Costa Rica, ahí, y bueno, puede dar la sombra si lo atacaso. ¿Lo llamarán a Mauro Camoranesi? Epa, bueno, Camoranesi va a seguir en Racing a todo esto. Se comenta que sigue en Racing hasta junio, Ariel y los afiliados. Sí, él quiere jugar. Si no juega ahora, solamente por pedido de Merlo. Así que aparentemente... Después le voy a contar un poquito más al respecto. Bueno, perfecto, por ahora sigue atacando mucho. Lateral para la Academia, lateral para Gómez. Tenemos 14 minutos, ya más tiempo ganando 1-0. Si escucho bien, tengo 1-0 Racing, gol de Zúcula, 4 en el comienzo del encuentro. Ya la Academia ganando 1-0, un estadio colmado, mucha gente sin libre, viernes para la noche, última fecha. Sigue bien, la bota rebote que va sacando Fernández, va al Apache de Racing, Apache lanza la buena, la Sánchez, revienta Sánchez, la reventó como yo, mal, ahí atrás, ofensiva para la Academia, Margolis. La atajó ahí el Rubio, Mostaza, ¿no? Y dándole indicaciones a quién, a Villar, lo va a volver loco, ¿no? Lo que queda de hoy, más todo el campeonato que viene, pero sí, como con Chatrub, bienvenido. Hablando de Chatrub, estuvimos en la muestra, hoy por la tarde, Paulito Margolis, en la muestra de la Academia, en la sede Mitre, manda saludos a Vicari, manda saludos a Lagarto Fleita, saludos a Pablo Ruiz, gente de marketing, ¿eh? Bueno, muchas gracias a los grandes, ¿no? A Vitali, a Lagarto, un fenómeno, un amigazo, y Pablo Ruiz también, muy buena gente, ¿no? Esperemos que va a ser un éxito, no tengo duda, ¿no? Estuvo lindo, ¿no? Sí, claro, estuvo muy lindo. Hasta el 3, hasta el viernes que viene, el hincha Racing quería hacer de la Avenida Mitre, pasar a ver la muestra, un video, hay muchas camisetas, están los trofeos, obviamente, la Copa Libertadores, muchas copas. Bueno, así estaremos, trataré de escaparme, así como lo hice hoy un rato antes, para poder estar en la muestra también. Hay teoría para la Academia, señores, tenemos 15 minutos, ganamos 2-0, va Ortiz con el teoría en mitad de cancha, va Iván Ortiz. Que va a seguir Racing, ¿no, Ortiz? Sí, Ortiz sí, se va a seguir Racing hasta su retiro, veremos, ¿no? Si el técnico lo tiene en cuenta o no. La última palabra siempre la tiene el técnico, pero sí, por ahora va a seguir en Racing. Está contento. Bueno, perfecto. Dionelsa, ahora me va a contar la pretemporada, ¿dónde va a ser? Lo perdió amistoso, ustedes están siempre bien informados. Pretemporada del 4 al 20 de enero va a ser en la ciudad de Tandil. Y los partidos amistosos va a ser el 12 frente a Independiente y el 21 frente a Newell's, se define. En Mar del Plata, en el Minera de Ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, vuelve el clásico, el verano. Bueno, pero es un clásico muy desparejo entre un equipo de la A y un equipo que está en la B. Así que Racing va a tener como un mes de vacaciones, bien, Margolis, del 6 al 4. Bien. Está bien. Y bueno, un poco nuestro pedido para el cambio del día... Algo relacionado a eso debe tener, ¿no? Que se ha sacado, no solo de Racing, digo, de Cruz también, de Palermo, bueno, me imagino que se va a descansar a algún lado, no va a ir acá a Mar Chiquita, seguramente. Y de los jugadores tampoco, la gran mayoría se van a ir a playa, un poquito más lejos que acá, digamos, del plato. Yo capaz voy a dar pata, bueno, yo soy más humilde. Bueno, así estaremos también, con Clarita, ¿no? Seguramente, con Clarita. Ya falta porque una semanita ya estamos, ¿eh? Bueno, así estaremos también. Bueno, gracias. Señores, no se va a la Racing, se viene San Román, centro de San Román, arriba saca bien Chino, se queda con la bola en dos tiempos sin problemas. Igualmente el capitán Academia, hoy vestido blanco, se queda con la bola. Señores, hay que decir Pablo Ariel Escundia, reserva algo usted, gol de Roger Martínez, o de Cruz. Está metiendo goles y lo quieren llevar también, ¿no? Subelía lo quieren llevar a Ecuador a préstamo. Bueno, Subelía para Ligo, es Racing que está en Liga de Equipo. Una molestada en gol de Cruz, entró fuerte lecciones, Y el número 9 Mauro Óbolo. Que fuerte a Gómez, pegamos de espado. Bueno, viene acá por los días, Ahora sí. Pero a Gómez, cómo se le está pegando, ¿no? Es el derecho de piso, parece. En primera, porque cada vez que juega, le pegan mal, ¿eh? En todos los partidos le pegan. Y bueno, hay tiro libre, señores, para la cadena. Le pude preguntar la transmisión, que ya para ir terminando, también Margoy, también Claudio Somati, ¿quién fue la figura del torneo y quién fue el peorcito de la del torneo? Para que lo piense, ¿eh? También a buscar así, le voy a preguntar a Javier, ¿está? Era la encuesta hoy de Racing de Polo, más allá que también vamos a elegir la figura obviamente esta noche. Ortiz va saliendo al fondo, la va a pasar, la bota, la recupera rápidamente, Godoy Cruz, y sale con Lertera, es Castellani, perdón, va Castellani, mitad de cancha, se viene el Tombino, uno se va a agarrar, tenemos 16 minutos, se viene atacando a Iobolo, Mauro Iobolo la maneja, pasa la mitad de cancha, Iobolo la piensa, toca para Castellani, se viene Castellani, ataca hoy, abre la cancha, bien por la derecha, se viene San Román, ataca el equipo Tombino, San Román toca atrás, tranquiliza rápido. Viene el 8 otra vez, para Lertra, se viene el 8, se viene Lertra, ataca Godoy Cruz, abre la cancha, cuidado otra vez, reina San Román al 4, se viene San Román, ataca Godoy Cruz, sigue siempre San Román, toca para Castellani, Marquino, bien, Martí, para el fondo, siempre para el Hitch, espera a cruzar el círculo de fondo, pica mitad de cancha, bien, para Vila, va Valentín, si Valentín la pierde, Valentín la recupera, el jugador a chucarlo, Margolis. Sí, le anticiparon, se quedó ahí muy estático, ¿no, Valentín? Se viene atacando a uno, va a pegar a uno, buen enganche, cuidado. Después del suelo remato, mete rebotón en Ortiz, menos mal. Y la va sacando, después viene igual, la puta la queda otra vez a Castellani. Se viene Castellani, ataca el equipo Tondino. Se viene Castellani, cuidado, toca para Lerte, le puede Lerte un rebote en Campi, bien, Campi, la va sacando. Después Campi, tenía aquí la gente acá, le aplaude tibiamente. Sí, saca todo Campi, ahí Zucu también, apoyando ahí a la... Hay algunos errores, ¿no? Un poco se retrasó Racing en el campo, cosa que no nos gusta. Pero también es para que esperarlo a Godoy Cruz, a ver si se adelanta y de contra, me imagino, liquidarlo. Pero no nos gusta cuando se tira atrás. Tenemos 18 minutos ya, primer tiempo, cabina 12 para Racing Sport. Estamos por FM100.9, ZKD.2, Racing 1, Godoy Cruz, por ahora. Mata cabeza, va la orbita. Pegale, Barba. Le pone Barba, un rebote, ahí está Gauche, afuera. Se lo comió Gauche. El remató, lo hacía decía afuera, pero llegó Gauche. La tira fue igualmente, ahí saque arco, está Carranza. Se va levantando el brazo izquierdo, pidiéndola, Villar iba midiendo para patear al arco, pateó al arco, ¿no? Pero fue un pase a Auche medido, y Auche con lo justo no pudo definir. Exigidísimo Auche llegó a esa pelota, no pudo llegar, o sea, como pobre le pegó y totalmente desviado. Cuidado, se viene la Pacho Fernández, vale atrás y va la Pacho. Entre la Pacho, cuidado, remata afuera. Se lo comió Castillón, se lo comió Castillón, señores. Dentro de Fernández, remató Castillón, área chica, así que tira afuera, menos mal. Ahí saque arco, para saca. Cuidado, Margolis, ¿eh? Desbordó José Luis Fernández. De paso bueno en Racing, ¿no? Me parece que fue muy barato. Se puede haber vendido bastante más caro, pero ahí el tiro de Castillón al lado del palo derecho. Bastante desviado, ¿no? Pero hay que tener cuidado con esos desbordes. Cuando entra alguien, hay que marcar un poquito mejor. ¿Cuándo se fue barato, no? ¿Qué juego de Racing no fue vendido barato? En lo que va de lo que yo me acuerdo. Y fue ardua a la discusión entre Ortiz y Villar recién. Ortiz le recriminaba que se quede, que no, o sea, que en el relevo, que no se quede, que vuelva para atrás. Pero bueno, o sea, evidentemente hay un cortocircuito ahí. Señores, tenemos ya 20 minutos, primer tiempo. Estamos en cilindro mágico, última fecha, el torneo inicial, como siempre, Racing Sport ha transmitido todos los partidos de Racing, empezando con River Amistoso hasta esta noche, así que un gusto, ¿verdad? Transmitir por FM100.9, que está acá de punto 1, un saludo a Bujan Agiro, que la verdad que es parte fundamental de Racing Sport. La verdad que es el gusto, el orgullo de transmitir todo, el honor que estén con nosotros, tanto Bus como Javi, como todos los que integran, ¿no? Racing Sport, Chatacadé, Racing Sin Fronteras. Mientras Racing va... Se viene Lertra, disculpame, fuera, le pegó mal Lertra, saja. Tranquilo. Y la verdad que fue algo espectacular. Más allá que se perdieron muchos partidos, que se vivieron momentos complicados, empezó la levantada, por suerte nos vamos, me imagino, distintos a lo que fue hace unas fechas atrás, y esperando que el 2014 sea todo lo contrario, ¿no? A nivel político está un poco más calma la cosa, hay que hacer unas cuantas cositas más. Todo eso lo vamos a ir hablando, pero a nivel fútbol me parece que va a ser totalmente distinto a lo que fue. Y para arrancar el 2014 trataremos de estar en la pretemporada, haremos todo lo posible para estar en Tandil, pero sí seguro vamos a estar en el torneo del verano, en Mar del Plata con los dos partidos, con Independiente y con Newell's. ¿Lo sabe? ¿Va a estar usted? Voy a estar ahí yo. Sí, firme. Abajo está con Independiente, muy buena escapada, Independiente, ¿eh? Vamos todos, Margot, ¿no? Vamos, vamos todos. Todo es clarita. Es verdad, sí, ya, obviamente, pero Racing Sport, como siempre, transmite la partida de verano. Claudio, como siempre, un gusto, estar en la transmisión de Racing Sport. Este año ha sido buena, ¿no? Sí, un gusto también de estar acá en Racing Sport. Y sí, la verdad que este año ha sido bueno, se han podido transmitir todos los partidos, eso es muy bueno. La verdad que estuvo muy bueno eso. Hay falta, señores, San Román, tiro libre para la cara, falta la Chucarro, para la Chucarro, tiro libre ese para la cadena, la puerta del área fue también. Es el número 6, ¿no? Y amonestó el número 6, Curbelo, el capitán. Exactamente, la para Sonza Curbelo, tiro libre, es la puerta del área para la academia, ese día dos hemos estado dentro, ¿no? Así es, el número 9, Mauro Bolo, y el número 6, Jorge Curbelo. Bueno, tiro libre para la academia, señores, llegando al córner, lindo tiro libre, tiene la cadena para convertirse en un gol, ¿eh? Sí, señor. Tenga el gol del Tano Ortiz después de mucho tiempo. ¿Qué jugó? ¿Bautista decía? Ari. Me decido por Ortiz también. Bueno, dos para Ortiz, ¿usted? María Cajay. Bueno, dos para Ortiz y uno para Cajay. A ver quién da más. Mira el tiro libre para acá. Va a ir Rodrigo de Paul, el arco que da a la guardia en penal. Va a ir Rodrigo de Paul. Tenemos ya 23 minutos de tercer tiempo. ¿Cabeciador o Campi? Hola, que no lo fan. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a cierto. Se el centro. De por acá puede estar haciendo perfectamente. Me parece que Racing va a estar haciendo gol. Si Dios quiere, a ver, tiene el centro de Paul, lo evitamos todos. Centro de Rodrigo de Paul, es muy pasado. Que la no llegó nadie, qué complicado, Rodrigo. La va sacando, le un rebote. La bota le queda nuevamente. Por la que la queda, que no se viene Viola. Va Valentín, se hasta el fondo. Falta Valentín, no sigue así. La recuperó el arte rápidamente. Coro falta. Valentín, que lo molestar, me parece, a Valentín, ¿no? Sí, ha molestado el número 20, Valentín Viola. Bueno, papito, maestro. Sí, salió de tiempo, se tiró de tiempo, el centro malísimo, no sé, creo que iba para ver donde dice la bandera crucecita, ahí para que cabecee alguno de la gente de esta localidad. Y era mucho más fácil tirar al bulto, al montón, que tirar afuera donde la tiró de Paul, la verdad, entendible lo que era. Mal torneo de Paul, está claro, eso se viene Zucu y va saliendo Zucu en el fondo, va Zucu, autónico gol de parte, ganamos 1-0, frente a los dos, y pasa la fecha de su última fecha del torneo de inicio 2013, paso de Zucu, no le pegó bien Zucu, finalmente, lateral, señores, es para la academia, buscan a Chilo, ¿puede pasar con vos, me puede dar una? Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. 25 minutos de Racing 0, señores. La decisión en el fondo. El gol Castillón, gana Racing, y la gente festejarita de fondo, porque se hace Racing Sport. También está en el fondo de Luba Castillón, Castillón abre la cancha. Pero Fran no llega, Fran no llega en partido. Aquí la devuelve al campo rival. La busca Auche, trabe Auche, gana igualmente con falta. Auche ganó, falta al Juan Sánchez. Y ahí está Estadio Plus, comenta Pablo Margot, esta victoria de la academia. No pasó mucho más después del gol de Racing, no hubo tanta llegada, ¿no? Ni de un lado ni del otro. Diego de Cruz que intenta adelantarse, Racing que se repliega, tratar de contrarrestarlo, estando parado un poco más adelante. Eso, muy repetitivos somos en eso, pero es algo que pasa. Bien, si viene Viola. Se viene, mira, toca Valentín, mete el fondo, puede ser, engancha. Ah, mira, lo tocó Sánchez, y eso, Villar, ahí está Villar, Villar, ahí está Villar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo, Villar! ¡Golazo de bomba que no le grita! ¡Le grita por respeto, por el golazo! ¡Villar quedó mano a mano, es una pico agarranza que nada pudo hacer! ¡Y Racing en 25 minutos con el resumen del partido, señores! ¡Racing gana! ¡Gusta, señores! ¡La última fecha! ¡El barbita Villar como contra Unión! ¡Le gusta la última fecha a Villar para convertir! ¡El barbita Villar dice que Racing 2! Con el crucero, gana la cadena de Chilea, el carnaval, señores, el Racing 2-0. ¡Y qué golazo! ¡Y qué golazo! Y un golazo de Villar por cómo definió. Viola que la perdió, que la saca el hombre de Godoy Cruz, el rebote, le viene a Villar y define con toda la tranquilidad del mundo. Esa confianza que le transmitió el técnico, que se la da y le dice, acá por este sector mandás vos. Los tiempos del equipo los marcás vos, y cuando podés llegar, llegás. Y cuando podés llegar, tirarás. Antes partió mal, ahora definió como los dioses. 2-0, no lo gritó el Pipa por su pasado en Godoy Cruz, pero por eso está muy contento. ¿Cómo se hizo el adelante de Racing, Claudio? y lo gritaron todo. La verdad que explotó. Mustafa aplaudió al número 8 Racing. Y después dio indicaciones, ¿no? Le habla mucho a Auche. A los que están por la derecha, Auche, Villar y Gómez. Tal vez podemos abrir Auche. Tercer gol de división en Racing, ¿eh? Una buena marca. Y habíamos dicho que los dos jugadores fundamentales eran Zuculini y Villar. Vaya si son fundamentales, que son los dos jugadores que hicieron el gol. Villar, espectacular. La guapió, o sea, la recibió de rebote. La guapió, se la llevó y con hombría metió el gol. La verdad que un golazo. Todo la pidió como los que saben, Pablo, en el gol, ¿eh? Muy tranquilo, esperando que salga el arquero, tirando como tiene que tirar, en vez de tirar al bulto, al estilo Auche o al arco, sin mirar, así, definiendo tranquilo por arriba como se debe al otro palo. No es tan difícil cuando uno sabe. A todo esto, que Vieto siga en el banco. Me parece que va a necesitar bastante banco este chico. Bueno, esperar no puede creer, ¿no? No hay indicaciones. No, se agarraba la cabeza, la verdad que muy preocupado está Martín en este momento. Se viene Fernández, ¿no? ¡Fernández! ¡Rosario! ¡Óbulo, óbulo, observate! No vale, ah, bueno, ahora Pipe, tú a la que no salvamos. Tú, Fernando, vos te reventás, no sale nada, puede hacer Saja. Estuvo del lado de la Academia, la suerte de este caso. Casi. El descuento de Fernández, la Pache. Y la ley del ex, que siempre en contra, funciona. Esta vez, por suerte, el palo nos salvó. Un tiro muy bueno de Fernández y el rebote, que por suerte estaba adelantado. La que no salvamos, Claudio, ¿no ves? Increíble. Así es, y la verdad que fue un jugador de José Luis Fernández, era el segundo gol de José, menos mal que no fue, ¿no? Porque era el segundo que le hacía Racing en esta cancha, y como hizo, dijo Violosa, siguen hablando mucho Ortiz y Villar, todo el tiempo. Sí, la verdad que sí, dan mis indicaciones, pero me parece que son buenas, ¿no? Sí, esperemos que sean buenas, porque dos referentes de esa característica, que la verdad que sería muy negativo para el plantel. Mirá cómo será la efectividad de Racing, 100% de efectividad, dos llegadas, dos goles, dos llegadas de Godoy Cruz, y fueron una primera del año y otra que estuvo ahí, pero Racing con un 100% de efectividad el día de hoy. Bueno, es importante, gol de Zuculini número 11, 11 goles convirtió su gol Racing, nada mal, por ser de volante. No, muy bien, y bueno, eso que se habla de la venta, que ya está hecho, que sería mitad de año, y bueno, si se va en el monto que se dice, más allá del gesto que podía haber quedado libre, es lamentable. Hay responsables en esto, ojalá que de alguna manera lo paguen, pero es un jugador que Racing tiene que haberlo vendido en 10 millones tranquilamente, y a Racing le va a quedar dos y pico, eso es una vergüenza. ¿Ahora canta la gente? ¿Qué tal? ¿Quién está para jugar en Nacional, no? Yo salto, el Nacional en el juego. ¿No? El remate de Paul, rebote, el Curbelo. La moto le queda a Campi, 2-0, sí, escuchó que queda 2-0, 28 minutos con el Chico y Villar. Como está la borde en pie de última noche, feliz, contento. Falta de Viola, que yo no vi, y lo en salida. Está el club, Gustavito, golazo de Villar, ¿lo viste, Gustavito? Impresionante lo de Villar. No sabía que tenía esa categoría para definir, pero muy contento por eso. La barra así, fue un golazo de Villar, como se le pidió a Carranza, que nada pudo hacer, señores. Mientras de cancha técnico de Cruz, el jugador de la altura viene la puerta para San Román. Se viene San Román, se da el portazo bien para Castillo, marca el polaco, saque ya polaco, piden penal, los dos días, la va reventando, menos mal. Ortiz, pide penal acá Palermo, bueno, sigue así. Sí, todos pidieron penal, pero muy poco, ¿no? Porque no fue penal para nada. Se viene haciendo San Román, se viene para Fran, se viene atacando hoy ahora, se viene Vale Fran, se viene el 19. Vale, Pacha Fernández toca rápidamente, la bota viene para San Román, cuidado. Viene el centro de San Román, va a cajar para San Román, bate el fondo, viene el centro, no llegó el córner finalmente. Corre. Luego trae para aquí la esquina, está el Tomino, adiós, cuidado, La verdad que sí, porque las dos veces que llegó el Tomba fueron peligrosas. Vamos a ver con pelota parada, es la primera oportunidad del visitante. Aquí la esquina por derecha, es para el otro franco que va a la avenida Mitterlach visitante. 30 minutos, ganamos 2-0, si escucho bien. Ganamos 2-0, primera de la Academia, entonces Racing es por vivo. La transmisión de Inter Racing. Centro de alerta, ahí está, había afuera, cabeza de óvulo. Otro tiro de esquina, mira vos, otro tiro de esquina, el segundo consecutivo. Espera, voy a ir. Sí, me quiero remontar al partido con Unión, el último, justamente el último del torneo pasado. Desde ahí hasta acá es la primera vez que Racing tiene 2-0 de ventaja en los primeros minutos del juego. Viene el centro de Benerto, la cuidado, saca de cabeza. El Jorge Severa con gimnasia, bueno, terminó 2-1 en el primer tiempo, tiene razón, porque eso fue 2-1. Ataca Auche, se viene Auche, cruzado, se viene Gabriel Auche. Va hasta el fondo Auche, ¡ah, horrible! Ahí la falta del jugador de Godoy Cruz, señores, hoy amarilla ahí. Para el juego del club, no llegó a ver quién fue, creo que fue Lertora o Castellani. El 8, ¿Es el señor quién? El número 8, Gonzalo Pablo Castellani, ha molestado. Le dije, ya tiene fecha mostrado, están pegando los mendocinos, ¿eh? Están pegando y bueno, es un recurso que está marcando el equipo de Palermo. Hable tranquilo, hable a mis espaldas. Le decía a alguien, estamos estando, ¿quién estamos estando? El Bruce, digamos, el Claudio. El número 6, Jorge Curbelo, el 8, Castellani, y el 9, Mauro Bolo. Perfecto, ahí estamos. Va saliendo del fondo, atacando ahí Fernández, se viene Apache, la tierra de Apache, viene Ortiz. Ortiz suele aprovechar buena jugada, oh, le pasó una. De vuelta igual le recuperó rápidamente el jugador Galucci, se viene Galucci. Galucci para Garte, Garte la pone para la revienta, Ortiz, menos mal, la ponía para Castellano, llegó, la reventó Ortiz, la vuelta le queda a Rodri, después se viene Rodri, pone con todo Rodri, la perdió, se pone mucha cancha, recuperó Sánchez, la perdió Sánchez, recuperó Zucu viene para Villar, se viene ahora Villar, ataca la academia. Se viene Villar, va a tocar para Villar, se viene Valentín viene para Gómez, toca la academia, juega bien a 2-0, viernes para la noche, última fecha. Viene para Zucu viene para Valentín, está de cancha para Campi. ¿Cómo juega la academia, padre? Y es bueno cuando empiezan a tener la pelota un poco, ¿no? A descansar un poco de la acción, que no tanto de Cruz, pero ¿por qué dejarlo ahí si se puede tener la pelota en campo rival, tocar como están tocando? Me parece positivo. Hace cagarse hasta el fondo, va Matías. Va hasta el fondo, síguelo, buena jugada. La moto viene para Viola, la duda de vida, caja, es un golazo, caja, ahí está. Justo ahí, lo va sacando, gol. No, afuera. Cobró falta, cobró el árbitro, increíble. Entre Arch y Jai. Se le comió la cara y la vimos adentro, Pablito. Igual no entraba, ¿no? Pero la vimos adentro desde nuestra posición. Se gritó gol en muchos lugares de la cancha. Me imagino por la tele lo mismo. Pero no fue, ¿no? Mucho rebote, pero no pasó nada. ¡Qué bolón! Que rebote por acá, rebote por allá, cabeza, pie, mano, no sé, falta trasero también la había ahí. Bueno, realmente no fue gol, pero estuvo ahí cerca. Se lamentó Mostaza Merlo, la idea de trasero, Claudio. Sí, se agarró la cabeza a Mostaza Merlo y creo que Gabriel Auche, ¿no? Que fue el que finalmente pateó y rebotó en el arquero. Bien, su amigo la semana pasada, Auche, por fin convirtió, Claudio. Viste, hacía un año que no hacía un gol y bueno, por suerte le dio el empate a Racing y le salvó la derrota, ¿no? Y mantuvo el visto Mostaza visitante. Por fin, si maestro, la versión paquete. Le dio un beso al escudo, ¿no? Sí, le dio un beso al escudo, que no sé que no le gustan esas cosas, pero raro que lo haya hecho. Muy contento, creo que Simonetti. Ataca el gol de Cruz, San Román viene para Castellón, va calzando Castellón, cuidado el Rubio, se viene Castellón, va calzando, viene al centro, un rebote, otra vez queda el Tomino, se viene San Román para Alerta, ataca el gol de Cruz, se viene San Román la pone otra vez para Alerta, otra vez para San Román, le va a pegar, cuidado con el 4. Carramal la ponía muy pasada para no llegar a Ertola, al saque alto, está el Chino, está en Saja, tengo tiempo para vender, paso por buscar a Chino, dame una, Gustavito. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 1370, Villa Pueyrredón, 4-574-1444. Estás escuchando la transmisión de Instagram rápido por PRC 100.9 en el 1650.com. El próximo martes, como siempre, estamos todos los martes de 22 a 23 para hacer Racing por la Pira, por radiogol.com.ar, jtkd.com para radio, en el 1650, como siempre, Pablo Margol y Elosa, Tedesco, quienes habla, Martín Casal, toda la banda, buscan a Chino Javier y hacemos Racing por la Pira. Queda mucho para más de Racing Sport. Estamos al aire. Nada, el último al martes que viene. Ah, muy bien, entonces me aclaran. Último al martes de 10, después el 17 está la entrega de los Olimpios, bueno. Seguramente lo cubra también para Racing sin Fronteras. Y después sí, la fiesta, ¿no? Martes 24, 31, así que nos vamos a la pretemporada también. Eso está, vamos a descansar un poquito y volvemos en frega, seguramente con las transmisiones y con las tramas, ¿no? Sí, señor. Sí, bueno, seguramente alguna sorpresa, pero paso a paso. Bueno, muy bien, ¿cómo estás? Pero se viene para Villar, sí, la rodita Villar. Villar viene para otra, para Gómez para Villar, Villar para Ortiz, con el fondo de la academia, con el Chino Saja. Hola, sí, tengo tiempo para vender, Gustavo, Kilo. Dame una más, por favor. Inmobiliaria Tedesco y Asociados. Pasión por la venta. 4-523-9498. Tedesco Propiedades y royahoo.com.ar. Gustavo Ganagiro. Ahí está. Ah, me gusta más. Jos Ganagiro. Y cambiaste las iniciales, pues. A ver, decilo de nuevo. Gustavo Ganagiro. Muy bien. Y Merlo movió todo el banco. Se está todos los suplentes moviéndose ya. Muy bien, como siempre. En esta época del partido los mueve. Ya que estamos, repasamos suplentes, Claudio. Nelson Ibáñez, Ismael Giles, Claudio Corbalán, Luis Ibáñez, Rodrigo Batalla, Luciano Vieto y Juan Dinero. ¿Qué tal arriba, Simonetti? Me sorprendieron la cantidad de laterales que hay en el equipo. Bueno, la pérdida de Ciccolini la va recuperando el Apache Franesela. La verdad que me va a sanarlo. Puso una formación suplente bastante defensiva, no sacando la vista de dinero. Defensivo, bueno, viste dinero. Y un lateral derecho y un lateral izquierdo. Bien, bueno, capaz no tiene mucho más, no sé. Es lo que sabemos, ¿no? Que Motosa no va a salir a atacar. Se nota eso, ¿no? Pero que ganamos 2-0, queridos. ¿Cómo que no? 2-0, un planteo inteligente. Salió con todos los primeros minutos, se encontró con el gol, aflojó un poquitito, Godoy Cruz se adelantó, no tuvo grandes chances de gol tampoco, pero Racing fue efectivo, tiene la tranquilidad de este hombre que lleva la pelota, que maneja los tiempos, como dije antes, y se viene a usted. Se viene atacando la cadena, se viene Aucho. Vamos a abrir el cancha, bota viene para Villar. Viene Gómez, Barba, viene, bota para Gómez. Se viene Gómez, Gómez para Aucho. Va a ver el desgano al fondo. Busca Escola, busca Escola, tiene Aucho, marca San Román. Aucho se equivoca, marcó Chucarro, la va a sacar Fernández. Y la tira que era, lo tenía que haber mandado, ¿no? Volviendo a la normalidad. Sí, Mostaza Merlo el otro día nos dijo, no más cábala, no más cábala, pero en la choma solo se la sacó más, ¿eh? Y sí, del partido con River, usó la misma chomba con Central y también con esta noche con Godoy. Exactamente, la chompita azul, así que esa chompita azul, esperemos que sea la del campeonato que viene. Ojalá, porque no el torneo de verano, ¿no? Porque no el torneo de verano, ya empezamos. Prefiero el torneo que viene más que el torneo de verano. Ya, pero que viene este viernes es importante, ya sabes cómo es esto. Se viene Apache, 38, tiene Apache, viene rápidamente para que venga Castillón, más al fondo, va el rubio, se equivoca, señores, rebote en Gómez, lateral, es para Godoy Cruz en salida, señores, gana Racing 2x2, 38 minutos, el próximo martes, final, final de Racing Sport. Estamos por RadioGol.com, puntuar, chatacabe.com, M1050 del programa final, solamente será un programa especial, ¿no, Margolis? Bien, sí, seguro. Ahí hubo una discusión entre el Pipa Vicente y un ayudante ahí, ¿no? Abondancieri, creo que, ¿no? El Pato Abondancieri, bueno, con tranquilo. ¿Qué le puede decir Abondancieri al Pipa Vicente? Decime. Que desafeite, ¿no? Que deje de jugar bien, que se acuerde que juega muchas cosas, ¿no? Un arquero con mucha suerte, ¿no? Bueno, vamos a ir en salida el equipo académico, señores. Tenemos ya 39 minutos en el viernes, en el día que se sigue el grupo Argentina, que va a ser Bosnia, Irán y Nigeria. El partido domingo 15 con Bosnia a las 7 de la tarde. ¿Qué elección que tuvo Abundancia en el Mundial, se acuerda? Alemania. Un ratito, te dejo. Ahí se viene Auche. Va al fondo, ahí a buscar Viola. Corre para Racing. Corre para Racing, cierra con el ratito. El día que Argentina enfrenta y debuta la Copa del Mundo frente a Bosnia, se cumple un año de un hecho que ocurrió con el vecino. ¿Y se fue a la B? Sí, fue a la categoría donde debe permanecer, sí. Muy bien. El domingo 15 va a ser la segunda carga del 2014. Y otro dato, cuando juega con Nigeria, se cumplen 20 años el partido con Nigeria, que Maradona se fue de la mano de la enfermera. Tiene muchos datos usted. En el 94, ganamos nosotros los goles de Canilla. Tenía 8 años, o sea, joven esa época yo. Sí, recuerdo mucho este partido, pues estábamos contentos, pero nos sorprendía que Maradona corra hasta el minuto 95 y no fue casualidad, ¿no? ¿Cuánto tenía, Tedesco? 8 añitos. El 86 no lo va a recordar. Tenía 25 días, poquito. Sí, bueno, la verdad que se festejó muchísimo, yo me acuerdo patente. No quiero decir la edad, pero lo recuerdo muy bien. Usted tiene cierta edad y no se acuerda bien. Yo tenía... ¿Usted había nacido, no? No, yo no había nacido. ¿Usted tampoco había nacido, no? No era ni siquiera un embrión. Qué jóvenes que son todos, ¿eh? Los se lo perdieron de ver a Maradona, de ver la Argentina campeón del mundo, Racing campeón de la Supercopa, ¿no? Las cosas de se perder a Rubén Pá, no lo vieron. Podemos ver a Gabriel Auche. Martín, creo que se acordó la luz. Busca a Chino, ¿cómo está la gente acá? ¿Cómo opina, no? Pero... Esos deben ser los mejores 30 minutos de Gabriel Auche desde que llegó a Racing. Está intratable para la defensa de Godoy Cruz, ¿eh? Dice un jugador que son los mejores 30 minutos que dio Auche en Racing. Bueno, puede ser, ¿eh? Sí, no, está jugando bien. La confianza es clave en todo esto. Mirá el cambio de frente de Villar, ¿verdad? Es verdad, el equipo de Miguel mejor un partido con Boca. Muy bien, hizo un gol. Vale, hizo un gol de taco con el Gimnasia. El equipo de Miguel jugaba bien. ¿Después qué pasó? Él dijo que el equipo de Miguel jugaba bien. A Miguel que lo vio en Rosario, tenía que dar pocos amigos. ¿El equipo de Miguel jugó bien? Sí, ha quedado su marido. Se juega bien y se pierde 10 partidos. ¿Cómo es? Explícame eso, dale. Sí, pero... ¿Cuántos puntos hizo? Eso son pocas 10 puntos, me parece. No lo estoy defendiendo ni justificando a Miguel, pero digo que Juan jugaba mal pie en algunos, sobre todo Auche, en su momento jugó muy buenos partidos. Pero no fue tan malo de Miguel, obviamente. No, no, yo respeto las opiniones, lo de Teo también, fue goleador del campeonato. Pero ¿de qué te sirve el goleador del campeonato después de perder 10 partidos en un campeonato? No hay mucho para defender. El primer campeonato, aceptable. El segundo fue campaña como para defensa. Tenemos 41 minutos, vamos a 0. Hagamos un poquito de polémica. Acá Martín Casal me está diciendo que para él el mejor jugador es De Paul. Yo no coincido. O sea, para él uno de los mejores, entonces. La está rompiendo. Ari, a ver, no dije que Rodrigo De Paul está haciendo su mejor partido. Si no, digo que Villar claramente es el mejor de Racing y se extrañó mucho su ausencia. Dije que Rodrigo De Paul está jugando un gran partido. Hay la referencia con lo que fue todo su campeonato y los últimos encuentros. Rodrigo Paul para mí está haciendo un gran partido, desbordando todo el tiempo, generando peligro y además comprometiéndose, largando la pelota un poco antes, que es un poco también lo que le exigía el hincha a Rodrigo De Paul al 10. Pero es un pésimo campeonato, ¿no? Pésimo campeonato, eso estamos todos de acuerdo. Yo le hablo de este partido en particular. Hace que voy para seguir atacando el jugador Lertora. Va Lertora, viene para Castellano. No se enoja, amigo. Va Castellano, viene para Fernández. Se le pasa para abajo a Fernández. Buena jugada, cuidado. Va la Pache. ¿Cómo jugaste? Pide, saca el Ortiz. Bien, le reventó Ortiz. Ahí tengo, está jugando con todo el Apache Fernández, déjamelo ahí. Y sí, eso, y sí, ¿no? me cargan por el y sí, pero de verdad, está jugando bien. Bueno, ¿cómo estamos esta noche? Se revienta, vamos a ir temprano, tenemos recién 43 minutos por tiempo, camina 12 para Racing Sport, ganamos 2-0, goles de Zucco y Villar. Sí, no, y es, o sea, lo que decíamos un poco también, la ley del ex, parece que los ex de Racing cuando van a jugar contra Racing se terminan agrandando, es increíble esto. Algo le dice, ¿no? Tiene ahí a Villar, ¿verdad? Sí, están discutiendo con Villar y con Palermo también. En Palermo se metió en la discusión, con los dos habla el Barba Villar. Tiene un partido muy activo el Barba Villar, se pelea con Ortiz, con Palermo, con Montancieri. Amarilla para Gómez, ¿eh? Y fue molestado el número 40, José Luis Gómez. No sé por qué, por demorar, claro. Bueno, pues se adelantó. Bueno, está bien, segundo molestado en Racing, esta no estaba Viola. Ahora está molestado el amigo José Luis Gómez. Bueno, tenemos 44 minutos, y se va a terminar el partido. No tiene por lo menos, vamos a enojar el partido. No esperamos que termine ya. Tiene Fernández, Fernández viene para Lertora. Ataca Lertora, Lertora ve la cancha, viene a San Román, cuidado. Ataca a San Román, llega a San Román, que llegó. Pasa el fondo, San Román va el 4. La pone atrás, viene Galucci. Cuidado que viene el centro de Galucci. ¡La hace Ortiz, de cabeza justo! Cuando llega para convertir óvulo. Se sacó la cadena, ten cuidado con los centros, Pablo. Para que tiene San Román, pará. Centro de San Román, la busca, y le saque la Gómez, bien Gómez. Le va a hacer una pelea a Villar. Villar la va a sacar, se equivocó Villar, pero Galucci. Galucci también viene para San Román, es Castillón, perdón. Si viene hasta el fondo, va el 7, va el Rubio. Si viene Castillón, mira el centro. La va sacando Gómez, justo de cabeza. Le sacó la cadena, Pablo. Muy bien, el pibe Gómez, ahí le hacen falta a Viola, no la cobra el árbitro, ¿no? No la cobra. Tenía Chucarro viene para Fernández. Se rebotó el remate de Ortiz. Igual tiene con el club sacado de Colón en el final del primer tiempo. Se viene atacando ahí a Chucarro. Va a 14, va a Chucarro, la buena adentro. Saca a Sabergil sin problemas. La va a cerrar el placo. Y no aguanta la pelota Racing. Ahí va el árbitro. Atender al hombre de Racing. Exactamente. Para... Y por el partido hay dos sombras en el piso. Uno es Valentín Viola por la falta y el otro es Zuculini, Bruno Zuculini. Bueno, perfecto. Sí, no, de la falta fue Castellani a Viola. No lo amonestó, ¿por qué? Porque si lo tenía que amonestar, lo tenía que echar. Ya tenía amarilla Castellani. Decidió hacer la vista gorda y seguir. Tenemos referees en este campeonato pésimo de referee de árbitro que o no sacan tarjeta o sacan demasiado. Hoy este árbitro medio mediocre se le está pasando sacando tarjeta y cuando tiene que sacar como ahora no sacó. ¿Cuánto más va a jugar, Claudio? Un minuto más. Bueno, tenemos 45, queda un minuto. Y lo sacan en cabeza Viola que va a volver, ¿no? Ya está bien, Claudio, ¿no? Sí, ya está bien, Valentín va a volver, ya volvió. Perfecto, ya volvió. Se viene atacando, hay otro tipo en falta de campeonato, ¿no? No, siga, perfecto. Siga. Ataca la cadena en mitad de cancha, viene Auche. Auche viene para Villar. Villar la tira afuera, puede estar tirado el jueves, creo que es Castillón. Y el número 7 Castillón por el choque con Campi, ¿no? Campi le pasó por arriba, literalmente, al 7. Bueno, termino con la vida, no le importa que se tirado Castillón, se terminó el partido, señores. Ganar Racing 2-0, gol de Zuculini y de Revillar para la Academia. Primer tiempo, 2-0, Claudio. Repasamos estadísticas de la Academia de Toma. Racing 10 amonestados, que son José Luis Gómez y Valentín Viola. Y por el lado de Juan Cruz hay 3 amonestados. Curbelo, Castellani y Mauro Óbolo. Los goles de Racing lo hicieron Diego Villar y Bruno Zuculini. Así es, retira Racing, apoyado por su público, ganado 0. Sí, hasta el final del tiempo, Pablo. A jugar bien Racing y lo van a justificar a 20. Sí, merecida la victoria, 2-0, con lo justo, 2-0, ¿no? Godoy Cruz intentó, tuvo la pelota en el palo, tal vez podía haber achicado la diferencia, pero Racing está jugando tranquilo, nos transmite tranquilidad, no sé, tiene algo distinto este equipo, le falta mucho todavía, pero nos da esa tranquilidad que hace rato no sentimos. Un partido 2-0, terminó el primer tiempo y da la sensación que en cualquier ataque Racing puede ser efectivo como lo fue y hacer algún gol más. Veremos qué pasa en el segundo tiempo. Un Godoy Cruz donde está despidiendo a su técnico. Un Godoy Cruz que, salvo Fernández o algún intento de Castillón, pero no tiene mucho. Pero antes cualquier equipo a Racing le hacía más fuerza, le empataba, le ganaba. Y Racing en un entretiempo que nos dé esta tranquilidad y hace rato. Bien, señores, el partido Racing también sobre todo Cruz. Entre tiempo estamos en el segundo mago, cabina 2 para Racing. Después una tanda y después seguimos con más Racing 2. Godoy Cruz 0, ¡ya volvemos! Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Seguimos escuchando Racing Sport, donde se respira pura pasión por la celeste y blanca. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades. Pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Pizza conmigo, pizza conmigo, si quieres fugaceta, si quieres mozzarella, hasta que lo quiera. Tervis, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Barney Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades, 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Chat AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter @chatakd, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. Partido acá de Racing, al menos un primer tiempo muy interesante, con el equipo parado bastante adelante, bien, apretando bien arriba, tratando de salir con pocos toques. Luego de encontrar el gol a los 4 minutos, naturalmente, como es, parece natural en este equipo, se echa un poquito para atrás, un poquito también empujado por Godoy Cruz, que toma la iniciativa y trata de tener el balón, a ver si podía lastimar a Racing. Realmente Godoy Cruz, un equipo que parece muy, muy entregado, sin mucho, sin mucha calidad en sus jugadores, a pesar de que tiene jugadores que históricamente son peligrosos y que nos han complicado bastante, como en el caso de Óbolo, Castillón, incluso José Luis Fernández. Así que ahí me viene a salvar un poco Javi, y ahí adelante, Javi. Bien, Gus, ahí remándola un poco. Y sí, justo como decías, un Racing más de lo mismo que decíamos el pasado miércoles, con mucha actitud, sí, con mucha gana, y es simplemente eso. Creo que el semestre de Racing hubiese sido mejor si hubiese tenido eso a lo largo del semestre. Actitud fue lo que le faltó al equipo, y hoy lo demuestra una vez más. Y me gusta Racing hasta hoy, la verdad que, bueno, con un poco de complicidad ahí para disfrutar el partido a como puedo, pero bueno, ahí me va gustando Racing, Gus, el día de hoy, la verdad. Pipa Villar, para mí el mejor de la cancha hoy, y bueno, un buen partido que está teniendo Auche, ahí bien lo decían en la transmisión los muchachos, y bueno, Zuculini, impresionante, ¿no? El trabajo de Zucu y el goleador del equipo, Gus. ¿Qué se puede decir de Zuculini? Lo de Auche, sí, para mí, lo dije ahí en una entrada durante el primer tiempo, para mí los mejores 30 minutos, más allá del partido que hizo contra Independiente un par de años atrás y todo eso, a mí me parece que hoy Auche está muy ligero, está chocando poco. En los primeros minutos hizo de todo, apretó, presionó a los defensores, tiró centros, no terminaron en gol, pero un partido bastante interesante de Muño Auche. Ahí estamos con los chicos desde la cancha, Javi. Adelante, Gus. ¿Qué tal, Gus? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo andan? Acá en el entretiempo, todo tranquilo, las caras son otras. Hay cara de tranquilidad, como hace mucho no se vivía, ¿no? Entre tiempo, que estemos 2-0 arriba, el equipo tranquilo. No sé cómo lo viste, Javi, Gus, ¿cómo andan ustedes? Sí, justo estábamos comentando eso, Pablo. El equipo estaba hasta más o menos la mitad del primer tiempo parado bastante arriba, apretando bastante arriba. Cosa muy interesante, que creo que es lo ideal para este equipo, apretar arriba con 4 o 5 jugadores corriendo a los defensores. Y realmente, a pesar de haberse retrasado en la segunda parte del segundo tiempo, del primer tiempo, perdón, Godoy Cruz no lo llegó a inquietar. Así que está ahora, creo que ya sentó lo que va a ser el segundo tiempo, un Racing agazapado, esperando en 3/4 de cancha y ver si los puede liquidar de contragolpe. Sí, seguramente va a ser así, ¿no? Transmite tranquilidad. Creo que el hecho que esté Villar en la cancha y en el nivel que está, marca la diferencia también entre un equipo y otro. A pesar que uno lo ve a Fernández y trae los recuerdos de otra venta mala de Racing, de muy poca plata que es el club, como lo va a pasar con Zuculini, que uno espera que no, pero todo está dicho para que vuelva a pasar, ¿no? Que vuelva a pasar de vuelta, diría Diolosa. Que pase lo mismo, que a Racing le quede poca plata de jugadores que se formaron en Racing a muy buen nivel, y que al vender afuera seguro se va a vender en mucha más plata, y a Racing le va a quedar poco y nada, ¿no? ¿Qué opinan? Y acá está triste eso, porque si contamos la inflación y cómo fue el tipo de cambio del dólar y todo eso, 2 millones por José Luis Fernández vienen siendo más o menos lo mismo que los 2.500.000 que nos van a quedar por su clínica. Realmente, si pensamos en eso, es para agarrar el cuchillo de la carne ahora en la cocina y empezar a cortar, ¿no? Hasta el final del partido, sí. No pensemos en eso. No, No, deja, no lo digo más, Dani. No, es como que sale solo eso, esa bronca que uno tiene de no cuidar a lo que es del club. Eso es lo que nos da bronca, cómo se maneja ese tipo de cosas, pero ojalá algún día cambie. Acá está el señor Seba Pirillo, a veces lo vimos pasar a Gasti por ahí arriba, pero acá está Seba. ¿Cómo está, Seba? Placer de saludarlo, muchachos, nuevamente. Estuve un ratito en la previa. Contento por el rendimiento del equipo, me está sorprendiendo, y sí, escuchen bien lo que voy a decir, me está sorprendiendo el nivel de Auche en esta noche, ya que deslumbró, corrió, metió, desbordó, hizo todo bien, y me parece que el convertir en cancha de central le da un plus extra que no venía siendo así, porque erraba absolutamente todo y parecía un autito chocador que se chocaba con todo el mundo. Entonces, me parece que el convertir le vino bien y le cambió la mentalidad. Veremos hasta dónde aguanta. Bueno, Seba Pirillo, después la seguimos seguro luego del partido. A ver si lo veo a Gasti caminando por ahí. A ver, un segundito, por favor. El ex, ¿cómo está, Gasti? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Pablo? Lo veo escondiéndose. ¿Por qué? ¿Siente algo especial? Está bien, viene a ver al equipo de sus amores, supuestamente, pero ¿por qué esconderse? ¿Por qué no mostrarse ante su gente? Porque acá me quieren pegar, me están escupiendo. No, espera, no me escupas. Vengo a ver a Racing. Y bueno, y nada, a ver, nos vamos a poner a disposición de la justicia y próximamente voy a iniciar acciones legales contra todos los que me insulten. Bueno, vas al palco de atrás, escóndase, ahí abajo del escritorio, vas. Chao, hasta luego. Chao, Leti, gordito. Bueno, era Gasti acá que se va, escondido, camuflado, tiene barba, tiene gorro, no se entiende, está muy cambiado. Se va al palco Gerlo. Pablito, lo dije después del partido pasado. Estamos taza, va a haber milagros. Hoy, el nivel de Auche, el centro de Cajáis, milimétrico. Parecía un centro de Juan Ramón Carrasco, ¿viste? Que le pegaba con los cordones y dejaba la patita ahí. Impresionante. Sí. Así que hay milagros. Es creo reventar, estamos en época de Navidad. Manden las cartas a Papá Noel, que puede pasar cualquier cosa. Estamos taza en raza. Sí, nada es casualidad, ¿eh? Eso hay que decirlo también. No, los jugadores toman confianza y no es algo que se da así porque sí. Hay alguien que le da esa confianza, hay alguien que le dice que lo marca dónde tiene que jugar, con quién tiene que estar, quién lo tiene que guiar. Y acá uno ve cómo el Tan Ortiz, hasta el Hitch, lo guía bárbaro. Cómo Villar en el medio junto con Gómez marcan toda la banda derecha, cómo aparece Auche de golpe, un jugador que ya no iba a jugar más, ya se iba a ir. Sin embargo, está jugando bastante mejor de lo que venía haciendo y obviamente en el medio Campi, la aparición que es todo mérito de Mostaza, en esa posición, Zucu que mete, llega, hace goles. Ahí hay un cambio muy grande, hay mucha confianza y otro ánimo en los jugadores, en los semblantes de los jugadores a lo que era. Acá hay otro amigo también, ¿no? El señor Ari Piñeiro, ¿cómo le va? Buenas noches, Pablito, buenas noches, Ari, Javi, buenas noches, Gus, a toda la audiencia, acá disfrutando un poquito de Racing por una de las pocas veces en el campeonato, un triunfo tranquilo por ahora, y bueno, lo dejo que ya está por empezar, ¿eh? Bueno, después del partido seguramente hable con ustedes también, Javi y Gus, así que está por empezar el segundo tiempo. Un pequeño comentario de Santiago Ramírez nada más, Pablo, y vamos con ustedes. Dale. A ver, hola, Pablo, rápido, Racing puso mucho juego, además de huevo hoy, está jugando con inteligencia, está muy metido en el partido, supo aprovechar todos los desajustes de la defensa de Godoy Cruz, Auche está filoso, vio la choca, pero algo genera, De Paul está muy fino, Racing va para adelante, chau. Adelante ustedes, aguante Racing. Aguante Racing, gracias Santi, un abrazo, Gus, Javi, el gusto de siempre. Ahí estamos en el segundo tiempo. Fede Tedesco, acá comió bastante, Fede. No, tranquilo, el segundo tiempo es más, sí, el segundo tiempo yo estaba jugando Racing con el Cruz, lo voy por Racing después de CM 109. Pablo Paola la va sacando del fondo Curbelo, en el 1050, jcb.com, como siempre estamos, el aire de Racing, el próximo tiempo, marcha, claro, no hay cambio, ¿no? No, vimos 22 que terminó el primer tiempo. Bueno, repasamos el segundo de la cadena de Tomba, por favor. Lenzo Ibáñez, Ismael Chiles, Claudio Corbalán, Luis Ibáñez, Rodrigo Bataglia, Luciano Vieto, Juan Dineno. Por el lado visitante, Sebastián Moyano, Fabricio Chileri, Lucas Ceballos, Luis Jerez Silva, Diego Martín Rodríguez, Alexis Castro y Juan Fernando Garro. Y también comió Margoli, todos comemos acá un punto de la prensa de Racing. Pero yo lo veo más gordito, como embarazadito lo veo, ¿eh? Y que no fue merda poderosa de abajo. No, no, no, no. Está de antojo, hay que decir, se le permite todo a un hombre embarazado. Ya me falta poquito, ya una semana y se acaba todo. Escucha que estamos, mandamos la prenda a Pirillo también. Bueno, Pirillo va a ser padre. No, estaba lindo el lucho y aparte no había mucha prensa, ya que Godoy Cruz mucha prensa no tiene, así que bueno. Se vio con Greco y no sabe cómo es para 3 días, se comenta. Bueno, acerca la caja y no se viene sacando caja de Matías. Mira cómo suena Matías. ¡Suena de Matías! ¡No llega nadie! ¡No llega increíblemente! Viola y la va sacando de playa, Curro. ¿Cómo está el amigo Matías, Cajal? Está jugando bien, Matías Cajal. A pesar de que no le gusta jugar el 3, yo creo que juega mejor, de 3 que de central. Centro de Auche. Curro casi en contra, casi en contra Curvelo. Ahí tiene la esquina. Es para la academia, Pablo Margolis. Que se está parando de 9, me gustó el centro de Cajay, vamos a reconocerle a Casal, ¿no? Está en un poco, la verdad que llegó, mandó el centro, cruzado, no entró ahí justo Viola para después. Los centros van ahí, al punto del área donde está Valentín. Tiene gira para la Kenda que busca el segundo del partido, busca el fin de encuentro. ¿Quién le gustó para que el Charari? Suculini. Bueno, ¿a usted, Margoli? Insisto con Ortiz, tiene que hacer un gol después de mucho. Dentro de Paul, todo salió acá, cayó Ortiz, la bajó, la va sacando justo de cabeza. El bote le queda a Villar, remonte, arriba, el travesaño, no pasa nada, el saque de arco, es para Carranza. Sí, en discrepancia de acá, porque yo tengo que discrepar, ¿no? Acá el amigo Simonetti, sinceramente Cajay no me gusta, ni como central ni como lateral, no me gusta el gol. Bueno, pero ahí lo está, Juan Machado, Juan Carlos. Tiene Castellón, Matafondo, cuidado, Castellón pasó, le va a pegar, vino al centro, y la saca justo, menos mal. Viene el Santi y firma el fondo, la va sacando de Paul, después la pierde, increíble. Le recuperó el error, pero la mitad de cancha, ataca el equipo también, perdón. Si viene Castellón, Castellón abre la cancha, bien la abrió para que la tengan, ahora sigue atacando. Castellón, Castellón otra vez, mitad de cancha, viene para atacando Castellani, va al 8. Castellani otra vez, viene para abajo, uno para Castellani, buena jugada, cuidado, ataca el Tombino, se viene Castellani, no marca el campo y no puede. Se va a pegar de la izquierda a Castellani, buen enganche, pasó campo, increíble. Buena jugada entre va Castellani, que se la ha querido, viene, la sacó después Cajay, menos mal, Increíble, buena jugada, no la podía sacar nadie, lo marearon a Campi que se hizo un nudo, ¿no?, en el piso, hay offside ahora, así que tranquilo, no pasa nada, esto sigue 2-0, van 3 minutos y pico, un equipo que no se retrasa tanto como lo solía hacer, ¿no?, Racing, está Fisla de un lado, De Paul, Auche del otro, se mantiene ahí como para buscar el tercero en cuanto tenga oportunidad, aprovechando que Godoy Cruz obviamente va a dejar algunos huecos atrás. Tuvo la bandera, José Bursaco, la hermosa calzada, anuncia Vita, 9 de julio, Gerli, y tan solo en la Ferrer, Raúl Mejía, Ferrer de Saldo San Miguel, una bandera que dice Pergamino, Filial Merlo, José Paz, bueno, como siempre, toda la bandera, todos acabando esta noche de Racing, Claypole, Quilmes, Amiante Brown. Villa Pueyrredón ahí, ¿no? La zona de mi barrio, sí. Un saludo muy especial a las filiatas que anoche tuvieron su cena de fin de año. Yo por razones laborales no pude estar presente, pero bueno, un saludo muy grande a toda la gente de San Martín. Mira, la cita de fiesta bajó, un saludo a todos, te bajó, Pablito, Señor, un saludo grande a todos, Rubén Bravo y toda la gente de la ciudad de bajó. También está la fiesta de la Fidel Tigre, todavía están a tiempo de anotarse, de reservar entradas, poder mañana a la noche, va a haber mucha sorpresa, dijeron. En la semana también hubo una fiesta, una reunión en la ciudad de Almirante Brown, Agustín Pelletieri, obviamente con la presencia de Agustín. Exactamente, y solo estuvimos en la tarde en la muestra, ahí en la avenida de Mitre, bueno, linda sede, la verdad, y también linda muestra, un saludo grande a Pablo Ruiz, que es el encargado de marketing de Racing, así que le recomiendo que todo en Racing vayan si pueden, la verdad, Te iba a decir eso, ¿no? Se está diciendo esa frase, nadie se la puede perder, ¿es así? Es así, la verdad que es así, se ven los trofeos, se ven, la verdad, un lindo video de toda este garra. Bueno, que nadie se lo pierda, Toda la gente de Racing tiene que estar. Exactamente, señores, tenemos ahora 5 minutos, ¿qué se cuenta el Banco Racing? Bueno, ¿verdad? No, nada, Mordaza está muy tranquilo, el brazo cruzado, dando partido, y obviamente los suplentes sí calientan todos. Pero bueno, no puedo hacer un cambio, hace rápido los cambios. Viene atacando Castellani, se viene Godoy. Castellani viene rápidamente. Recatinga no, Chihuahua. Castellani, buena jugada, pasó ahí después. Siente de Castellani, la busca Óbolos. Cuidado, malo Óbolos, no fue eso. Se viene Óbolos, siga, siga. Óbolos para el remate, Galucci. Ah, cerquita, Ah, cerquita del palo derecho. Nada podía hacer Saja. A la que nos salvamos por los Margolis, ¿eh? La hicieron muy bien, ¿eh? Tanto el centro como la defiende la pelota Óbolos. Y luego le pega Galucci, ¿no? Ahí a la derecha. Muy cerca del palo derecho, valga la redundancia, del chino Saja. Buena jugada, buen tiro, faltó la definición, por suerte. Exactamente. En la semana cumpleaños de Luciano Vieto, ayer jueves justamente, un feliz cumpleaños, ¿no? Sí, sí. Ahí subieron algunas fotitos, algún dibujito con la torta y las velitas, de Vieto, una caricatura muy bien hecha. Sí, señor. Sí, te había googleando en la concentración ayer. Sí, pero más que el cumpleaños de Luciano Vieto, destacar que se cumplieron 12 años del gol de Bedoya y se cumplieron 18 años de la goleada 6-4 de Racing a Boca y también se cumplieron 65 años creo que del primer tricampeonato de Racing. Me parece que se puede festejar más, son más festejables que el cumpleaños de Luciano Vieto. Seguramente, bueno, no te gusta mucho el cielo abierto a la mesa, soy picante y lo sabéis. En la última fe está ya pa. 302 años, Muy bien, muy maravilloso. Muy bien, ahí corregimos. Mira el centro, la busca Castellón. La bota le queda al oso, cuidado, cuidado, va Castellani, cuidado, remate. Bueno, como señores, otra Ortiz. Se está viendo mucho el Cruz, está viendo mucho el jugador Gonzalo Castellani, no me está gustando, ¿eh? Está jugando mejor, Godoy Cruz se adelantó como tiene que hacerlo, dos goles abajo, no le queda otra. Y como dije antes, Racing tiene que aprovechar esos huecos que va a dejar Godoy Cruz, salir rápido de contra, así que juega de contra. A ver qué pasó. El nivel centro de Castellani, arriba Saja, seguro el chino. Se queda con la bola, creo que tiene un cambio en Racing, me parece. Se viene Luis Ibáñez. Bueno, muy bien, repito, metió el cambio más a mano, tenemos 7 minutos. Uno sale Luis Ibáñez, ahorita tomar goles. Veremos en qué posición lo pondrán, a ver quién sale, ¿no? La pregunta, y después la aflojó mucho, ¿eh? El primer tiempo no jugó tan mal, pero en lo que va este segundo tiempo, así es que, es verdad, no se lo ve en la cancha. Pone con dos aquí, luego te la queda nuevamente hoy. Sigue atacando Castellani, Gonzalo. Va hasta el fondo, va a Castellani, rebote, el sucurín, lateral. Lateral en defensiva para Godoy Cruz. Por donde mires está Zuculini. Ahí en el medio, arriba, presionando. Donde mires en la cancha está azul. Se va a ir Diego Villar porque hizo un gesto al banco. Tiene una molestia. Lástima, acá jugando bien. Lástima, la revista. Bueno, ojalá no sea nada. Se viene Auche, va Auche, rebota, Auche, rebota. En Curve la recuperó. Curve la bota viene para Castellón para Óbolos, para Fernández. Pero Apache, bien, baja, seguro abajo. Se queda con la bola. Buen tiro de Fernández, que creo que es la figura hasta ahora de Godoy Cruz, el que más prueba, el que más intenta, el que más claridad le da a su equipo, y el chino Saja respondiendo y transmitiendo también tranquilidad. 8 minutos, nuevo tiempo, ganamos 2-0, siguiente gol de Villar, última fecha, torneo, inicia el 2013, Racing Sport, en vivo, estamos haciendo lo mágico, señores, FM 100.9, chatacabe.com, señores, auche, le pega Viola, cerquita, el remate de Viola, ahí saque el arco, está la Carranza. Yo lo veo bien por Diego Villar, porque la verdad que hay que preservarlo, jugó muy bien, el resultado no te sé si que está puesto, pero es cómodo, así que hay que preservarlo el jugador. Ahí está, cambio el Racing. Se retira el número 8, Diego Villar, muy aplaudido. Ingresa 23, Luis Ibáñez. Muy aplaudido, ahí escuchamos. Eduardo Villar, gran partido. Autor del segundo gol, golazo de Villar. Ahí está, el candidato ingresa Ibáñez. Sale Eduardo Villar, un poco cansado, parece. Sí, alguna molestia, seguro. Pero un jugador que siempre dije, no se puede olvidar de jugar. Es un buen jugador, pero estaba en un nivel muy flojo. Estaba muy mal, de la cabeza estaban todos mal. Prácticamente en un momento, pero son de esos jugadores que tienen que ser titular, sin ninguna duda, y Mostaza vio que esto, lo conoce también, le dio la confianza y va a ser unos puntos claves en el próximo campeonato. Viene Bolo Castellani, se acabó hoy, va hasta el fondo Castellani, enganchó, viene el centro del sur, viene el centro del sur, va, la saca de cabeza Ortiz, bien, con el rebote le queda Godoy, la busca ahí Castellón, saquela, querido, va, saca Ortiz, menos mal. Se salva Racing, varios rebotes, ahora sí no me está gustando, También Gil también, sacando todo lo que puede atrás. Un Racing que defiende, sabe defenderse, o al menos está haciendo eso. Antes por ahí no hacía ni defensa, ni contragolpe, ni ataque. Castillón, preocupame, la reventa justo, Cajáis. La reventó Cajáis, menos mal. Después te le queda Auchi, Auchi. Falta Auchi, no fue eso bien, pero bien, fue falta Auchi, mitad de cancha. Tú le vienes para la academia. Igualmente Racing no tiene que resignar el ir a buscar más. Y de la mano de Auchi, de Vivo, la de Paul que tiene que aparecer en este segundo tiempo. Lástima que Villar no aguantó, pero era clave por el sector derecho. Racing tiene que seguir buscando, dejar una buena imagen en este final del campeonato. Ya tiene Cajal haciendo el fondo, la academia, ganamos 2-0, señores, tenemos 10 minutos, segundo tiempo, última fecha de Ciudad Mágica, estamos, cabina 12 para Racing Sport. La busca Cajal, llegás Mati, sí, llegó Mati, tira el centro, buena jugada para el fondo, justo cortó. El lateral, la tira Correa, la gente le fue a Cajal, lateral es para la academia, David de Losa. Sí, la verdad que es muy bueno servicio de lo que fue Rodrigo De Paul, que había estado jugando flojo en el segundo tiempo, y muy bueno lo de Cajáis, o sea, lanzándose por el sector derecho y por el sector izquierdo, digo, y conectando un centro. Lástima llegó el jugador del defensor, ¿no? Tiene 11 minutos en el Racing 2-0, se viene Sucuri y va el 1. Uno se tiene, vino el centro, la busca ahí Iván y justo la va reventando después Sánchez. La busca en mitad de cancha, le queda Ordi de cabeza. Bien exigida para Gómez, que llega igualmente con más atrás, tranquiliza con Saja. La va a sacar el Chino, tengo tiempo para vender, buscar al Chino. Paso por vos, dame una. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Está claro, ¿eh? Después del partido vamos todos a comer a Pizzería José, ahí en la esquina de Mosconi, ¿no? Avenida San Martín y Mosconi. El Mariscal de la pizza, la mejor pizza, sin ninguna duda. No, sin duda. Vino la despedida de año, Racing Sport, así que en cualquier momento estamos ahí en lo de José. Bueno, espero que mi hija me deje y voy a intentar pasarlo. ¿Cómo? Espero que mi hija me deje, digo, no, bueno, está complicado. Ay, si no las tres también, no, no hay problema. Si no, les llevamos una porción de pizza ya aquí. Exactamente, bueno, eso está afuera. La va sacando del fondo el jugador Sánchez, la de técnico salió de Scriber. La sacó Sánchez, mitad de cancha, la busca el jugador Gómez, la baja bien, Gómez, la bajó mal, la bajó también igualmente. La puta le queda al Curvino, la pone entre ahora, vuelve otra para Castellani, se viene Castellani. ¿Tenemos cuánto, che? Ya 12 minutos, último tiempo. 2 sirve de Racing con el fútbol de Villar, que lleva hasta la cancha de Villar. La va saliendo del fondo, cuadre Gómez, bien, el Neito Gómez, tiene la fila del terreno sin duda. No se viera la pregunta que le dejé en el aire de Bargolis. Que Lora, Simonetti, buscan a Giro. ¿Quién fue la furia de Racing en el torneo y quién fue el peor con Racing en el torneo? ¿Usted ya lo sabe? Sí. Hoy nadie va a cambiar la imagen totalmente, ¿no? Como para hacer o el mejor o el peor, pero sí. Vos ya sabés más o menos, ¿no? Hubo un Twitter ahí a esa Racing. Va, está ahí en el fondo de la cara, sigue Ibañez. Hoy dijiste Ibañez. Luis Ibañez lanza, se equivocó Ibañez. Recuperó Castellani, más de Ibañez. Bueno, va saliendo Alfonso, se equivocó. La recuperó bien en la academia, se viene atacando con todo de Paul. La regala, dice acá un tapeísta, lo escuché justo. La recuperó, ¿no? Ah, la recupera bien la pelota. Ahora, para darte vuelta, sí, estuvo media hora, ¿no? Se viene Gómez, viene para hacer pegar a Rodri, le pega a Rodri, tapó bien Carranza abajo, estuvo en la academia, estuvo de Paul, estuvo de media distancia, fue una tapada de Carranza abajo, tuvo el tercero de la academia en 14 minutos. La hizo bien, le pegó bien también, viene el arquero de Godoy Cruz, y el gestito ese de taparse la cara con la camiseta, de agarrarse los pelos, basta, no lo hagan más, hagan como Zucu que va, vuelve. Erra la pelota, no dan pase, ahí va. Se viene Zucu, va Zucu, buena jugada. Va hasta el fondo, pegale, va Zucu, trabó con todo, puso Sánchez y la ganó. Qué lástima, le empezó bien, después la terminó mal. La recuperó Sánchez, sale del fondo del Cruz. Cuénteme, repasamos su mente de la academia y del Tomba. Para ahí sube Castellani. Va Castellani, está al fondo, pues lo digo. Nelson Ibáñez, Ismael Quiles, Claudio Corbalán, Rodrigo Bataglia, Luciano Vieto y Juan Dinero. Por el lado visitante, Sebastián Moyano, Fabricio Enchileri, Lucas Ceballos, Luis Jerez Silva, Martín Rodríguez, Alexis Castro y Juan Fernando Garro. En la final en ofensiva, está el Tomba en 14 minutos. Comenta Ariel Sosa que se viene Castellani, la zona justa para el Hedge. Tiene el polaco, se juega la vida. Sí, se juega la vida. Y recordad que Nelson Ibáñez, el arquero de Racing, era el arquero titular de Godoy Cruz en el torneo pasado. Había que destacarlo eso. En la previa fue saludado por todo el plantel, Creo que jugó 26 años en Godoy Cruz el arquero, si no me equivoco. De infantiles que lo hizo en Godoy Cruz, Nelson Ibáñez. Después llegaba por suerte antes del partido. Sigue atacando la cadena, se viene Gómez, la buscaba. ¡Viva! ¡En contra! ¡Casi en contra! casi en contra con Rivera, se lo quiere comer Carranza, le dice todo al tiro de esquina de para Racing, casi en contra, señores. Bien Ibáñez, ojo con Ibáñez, que está haciendo un buen partido ahora que entró por Villar, está insistiendo por el lado derecho, está rápido, lo de la jugada recién la echó también, así que anda bien el pibe Ibáñez, ¿no? El enfoque. Muy bien, segundo cambio en la academia, creo que ni quería salir, ¿no? Pues hizo el sonso, fue para el córner, así segundo cambio. Se retira el número 20, Valentín Viola, le crece el número 9, Luciano Vieto. Bueno, señores, quise mucho la gente de la ciudad, igual Viola quería un gran partido, pero igual lo bancamos. Y bueno, viene Vieto, por ahí se reencuentra con el gol esta noche, y se va Viola, que por lo menos termina el campeonato entero, por lo menos termina el campeonato de otra manera, llevándose algunos aplausos, tampoco la ovación, ¿no? Pero por lo menos van cambiando un poco los silbidos con los aplausos. Lo ves, vamos a ver, si se tiene para Racing, viene el centro, ¡tiii! Lo justo, le queda remata a Zucu, la va sacando, qué lástima después. El jugador Curbelo, se cambió Racing. Sí, era Luciano Vieto recién, la primera del partido que tocaba. Te quería decir que muy bien Merlo en hacer los cambios rápidos. Bueno, está bien, se viene atacando Castillón, mata al fondo Castillón, cuidado. Lo marca ahí, tiene Castillón, mata al fondo Castillón. Cuidado, va el rivecito mirando de Rubio, la busca ahí. Por Giovanni Neto le pegó arriba el 3 años. Sigo con el Rubio, señores, lo tuvo el Ertura, el saque del arco de plaza. Y golpeado San Ortiz, ¿no? Está del piso, veremos qué tiene. Ya tenía una molestia en el primer tiempo también, así que ahí se está quejando Mostaza un poquito con alguien, ¿no? Por dejar recibir seguro con mucha libertad el nombre de Godoy Cruz. Con Campi hablaba. Tiene la motivación esta, Valentín Viola, me parece, ¿no? Bueno, ahí saque el arco, para el Chino Saja. Tengo tío para vender. ¿Por qué lo dice? Porque tío está en novio. Vale. ¿Sí? Esto, pero igual, tiene que... Anduvo bien en Racing, tal vez no estaba de novio, ¿no? El vestirse con esta camiseta, con lo que es la camiseta esta, qué mejor motivación que esto, ¿no? Hay entrante del mundo Racing, está de novio. Bueno, es conservado, y lo sabe. La tiene mitad de cancha, la tiene Gómez, yo lo vi. Gómez viene, trata para... Ahora me cuenta. Al lateral, finalmente, tiene que sonar, paso Boca de Giro. ¡Dame una, Gustavito! City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. 17 minutos, señores, tú le cuento, Claudito. 17 minutos, gana 2-0 la academia, gol de Zucu y de Villar, cerrando el torneo para Racing, que lo va a cerrar si Dios quiere, con 16 puntos. Margol, y bueno, pasante último, mal torneo de Racing, igualmente no. Pero, a ver, tenía 2 puntos antes de que venga Merlo en 11 partidos, 12. Y bueno, ¿quién se imaginaba terminar con 16 en este momento, no? 14 puntos en menos de 2 meses, algo impensado. Pero algo que estábamos seguros que el equipo podía dar, más allá del momento que vivía. Se viene Vito, le va a pegar Vito, buena jugada. Pasó uno, Vito, viene otra, aucha, así la aucha, pegó un rebote. La va sacando, entonces Curbelo, había falta, viste, en el anterior, no retrocedía Pablo Díaz. Tenía que retroceder, como dice acá Diolosa, porque la jugada, al chocar ahí a Auche, que un rebote, era tiro libre en la media luna, y era más peligroso que lo que podía hacer Auche. Como está en Godoy Cruz, ¿no? Sí, Santiago Galucci Otero. Bueno, perfecto, un nuevo amonestado del equipo Tomino, que ya tiene varios amonestados, ¿no? 4. Dígame quiénes son. Corbelu, Castellani, Galucci y Óbolo. Curbelo. Pero, le sacan medio brasilero. Salió en Portuñol, ¿no? El tiro de Tiro Libre, señores. Tiro Libre para la academia. Se levantó de orden, pie al canto de segundo. Voy a cruzar más un Sport. Le va a pegar el juego académico. Le va a pegar a Rodrigo de Paul. Se va a la mente, querido. Va a pegar de Paul, señores. Tenemos ya casi 20 minutos. Vamos a grabar una más y listo. Centro que viene de Paul. La busca ahí. ¡Campi! ¡Casi! No llegó ahí para pegarle. Es con académico, tira fuera a Zucu, al saque el arco, está Carranza. No, digo que se viene un cambio, capaz que sale Corbelu, El saque el arco, es para Carranza. Hablando de Brasil, ¿quiere que les cuente los grupos de Brasil 2014? Los tengo todos acá. Grupo A, Croacia, Brasil, México, Camerún. El grupo B va a estar España, Chile, Holanda, Australia. Bueno, lindo. El grupo C va a ser Colombia, Grecia, Japón, Costa de Marfil. El grupo D, Uruguay, Italia, Costa Rica, el grupo del amigo Javier Ortiz, Inglaterra. El grupo E va a ser Suiza, Ecuador, Francia, Honduras. acá pues Argentina, Irán, Nigeria, Bosnia, tranquilos. Y el otro grupo va a ser Portugal, Alemania, Estados Unidos y Ghana. Lindo grupo ese, ¿eh? A ver, bueno, Gus conoce, me imagino, un poco el equipo de Estados Unidos. A ver, después, ¿qué nos puede decir al respecto? Ahora que se viene Aucho, ataca Gabriel, juega hasta el fondo, voy a jugar a las pizzas de la masa. Vino el centro, carne, carne, carne. Estira esquina, ese para acá nunca, ¿no? Así es, y retiró el 14 a su carro, ingresó el número 28, Juan Garro. Bueno, perfecto, es un delantero y sacó un defensa. ¿Cómo está la hinchada, Pablo? Impresionante, de los cuatro costados, cómo alienta, cómo grita. Y idea que tiene también, ¿no? Es otro clima el que se vive. Seguramente, yo imagino bengalitas prendidas, ¿no? No sé, faltando 5 minutos más o menos. Esperemos a que termine el partido. Centro de Polka, el señor Ortiz, arriba Carranza, sin problemas. Se queda con la bola y se le pone el cruce. El último grupo decía Mundial 2014, Pablo Margolis, Rusia, Bélgica, Argelia y Corea. Un grupo medio medio, ¿no? Sí, sí, ahí Rusia y Bélgica, ¿no? Es que no quiere transmitir, ¿eh? Sí, no. Ese último grupo no lo va a transmitir nadie. Sí, no, mucho rating no va a tener, la verdad, ¿no? Vamos a intentar estar, no sé, todavía no sabemos, pero justo el debut de Argentina en Río, y ahí podría estar ahí cerca, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo tiene usted, hombre, suerte para Margarita, ¿no? Sí, qué suerte que tienen. Tiro libre, falta usted, que ir en salir. No sé, vamos a intentar, pero estaría bueno, la verdad no... La 78, me acuerdo, pero chiquito, no pude ir a la cancha. Después, el resto fueron muy lejos todo, ¿no? Vamos a ver ahora Brasil, que está dentro de todo cerca. Va a salir Saja del fondo, tiene que ir para la cadena, tío. Para vender, buscar a Chile, paso por vos. ¡Dame una! Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Bien, el próximo martes, como siempre, 22:23, estamos haciendo Racing Sport Latina por radiogol.com.ar, M1650, Radio Antonio de Pilar, chatacabe.com, la radio, último programa del año, Racing Sport con muchas sorpresas. También estaremos con un invitado especial, una nota especial, ¿no? Seguramente, sí. No adelantemos nada, ¿no? Falta todavía, vamos a disfrutar de este triunfo. ¿Cómo festejar? No te verás a Leo Paraíso, el viernes pasado, ¿no? Rosario, bien. Sí, muy bien, muy bien. Buena invitación de Leo. Bueno, si tenemos acá 22 minutos, no pasa mucho el partido, Messi Racing lo está manejando bien, triunfo, ¿no? Y sí, mientras mantenga así, no no en campo rival, pero tampoco en campo propio, en el área, refugiarse, está bien. Que se pelea en el medio, Racing está 2 goles arriba, me gustaría que sea un gol más, pudo haber tenido un gol más, ¿no?, en las jugadas anteriores, pero con el Cruz que le cuesta llegar y un Racing que se ve más firme en defensa. Jugó a Maestro de Racing, ¿no? ¿Me parece? Sí, pero 36, Campi. Bueno, porque le entró fuerte a Coruelo. No, lo molestó a Sabejit. A Sabejit, bueno, molestó el número... Sabejit, no creo el número 10. Sabejit finalmente fue molestado, no Campi, por puro estar, me parece, lo molestó a Sabejit. Algo le dijo. Sí, hay la amarilla para el polaco, es verdad. Bueno, perfecto. Final, tenemos ya casi 23 minutos. Segundo tiempo, ganamos 2-0, sin goles en el tiempo. A ver si cierra el año. Esta noche acá, en el fin de la imagen, nos quedamos a las 12 de la noche haciendo Racing Sport. La transmisión está haciendo los dos partidos. Esto las notas, a la Tarja Vilepi, seguramente, buscan a Gillo, Sergio Gassier. Escucharemos cómo vamos a amarlo, porque no es un jugador, ¿no?, después del partido. Y bueno, esperemos que sí. Mientras hay que terminar de la mejor manera. Hasta ahora 2-0, tranquilos, no hubo sobresaltos hasta ahora, salvo alguna jugada aislada de Godoy Cruz. Y arriba hubo alguna llegadita en este segundo tiempo, pero es muy tranquilo, ya van casi 24 minutos y decayó el partido también. Me parece que tiene Claudio Corbalán. Mamita, el mugre Corbalán, está en Racing, Corbalán todavía. Sí, está en Racing y Mostaza parece que le gusta, porque lo llamó, sí, es el mugre Corbalán, el mugre Corbalán. Bueno, ¿estará un defensor mal en Racing? Y por ahí sale Cascay, ¿no? Por ahí, fuerza. Claro, el cambio, ¿no? Y pero debe querer devolver la titularidad después del error que cometió y los insultos, ¿no? Verlo de ese tipo de cosas que hay que hacer también. Pues se viene atacando Óbolo, se le pegó Óbolo, fuera, no pasa nada. Ahí se quedó, espacio Saja. Acordate lo que te digo, va a sacar un delantero o un mediocampista para poner un defensor, va a reforzar la línea de defensa, va a formar con 5 atrás ahora Merlo. Está bien, quiere cerrar el partido, pero no lo veo mal, Vamos a ver, yo tal vez sí, saque a De Paul, no sería algo tan ilógico, pero yo me inclinaría más por ver cómo saca Jai, ¿no? Veremos. Bueno, también tiene un cambio en Godoy Cruz, ¿no? Sí, se viene el número 21, Fabricio Chilén, defensor. Y creo que está mal el 5, el Arsenal, me parece. Sigue atacando Castillón, mata el fondo Castillón, cuidado, va el Riviercita. Tiene el Rivio Castillón, vino al centro de la ciudad, busca Ávolo, bien, le cae esa Ortiz, espectacular Ortiz. Después le queda a Galucci, un rebote, esto que no ha querido, la Campi, le quedó el rebote, con un alto, San, sí, cobró, bueno. Bien, Pante, con un San, y Fieles, indirecto, está la Academia, a la que nos salvamos, querido, de cosa, ¿eh? Sí, la verdad es terrible, fue... Y bueno, mal que después fue Onside, pero igualmente le agarraba Saja, pero una desinteligencia bastante importante entre los centrales, más que nada, dentro del área chica. Te avisé, amigo, que lo decimos, ¿quién sería con el cruce? Se retira el número 5, Federico Lertola, ingresa el 21, Fabrizio Angileri. Estaba mal. Lertola, ahí está el último cambio de Racing. Tenía razón Dielosa, se retira el número 10, Rodrigo de Paul, ingresa el 32, Claudio Corbalán. Bueno, perfecto, se retira de ser aplaudido por su público en esa Corbalán, Paloma Margolis. ¿Le gusta el cambio? No, la verdad que no. Hubiera sacado algún defensa, seguir intentando ahí arriba, pero bueno, veremos qué pasa. Por algo lo hace ese cambio, vamos a darle la derecha, ¿no? Dije también antes, no sería ilógico que salga de Paul, porque no se veía bien, pero pensé que iba a sacar a alguien de abajo, ¿no? Exactamente, tío, queda mucho, tengo recién en 16 minutos, Ariel, le queda mucho, se viene a atacar, saca, bien, escucha, llegó, le sacó, cuando llegaba Garro, y al final en ofensiva para Godoy. Racing que necesitaba imperiosamente los puntos, yo lo veo muy bien el planteo de Merlo, de ser un poco conservador y tratar de aguantar el resultado, en un Racing que, si bien maneja el partido, dejó que se venga un poco Godoy Cruz también. Sí, el segundo tiempo, ganaba 2-0, 26 minutos. Última fecha del Cielo Mágico, estamos, cabina 12, para Racing Sport. Como siempre, nos quedamos con el post-partido. 3M100.9, chatacadé.com para Radio, escuchando la palabra de Merlo. Si viene algún jugador que pueda aparecer. Y, obviamente, todos los comentarios en la voz de Javi Lepis, Juan Gallido, Santi Ramírez, Pablo Margol, Chico Tedesco, Ideloso, bueno, toda la banda. Nos quedamos en el post-partido. La última transmisión del año, Pablo, ya, ¿eh? Última transmisión del año. La verdad que es bueno terminar ganando, ¿no? Y el tema de las transmisiones que, bueno, ya lo dije antes, es espectacular poder hacerlo, se vive de otra manera, el tema de ser partidario es otra cosa, ¿no? El que es periodista neutral le puede dar lo mismo, lo que pasa en un club o en otro, solamente informa. Nosotros lo vivimos de otra manera, lo sentimos de otra manera y cuando pasan las cosas que pasaron, nos sentimos mal, todos nos sentimos mal. El que es neutral le da lo mismo, por ahí quiere que le vaya bien, por si no, pero está más allá de eso, nosotros no estamos más allá, estamos más acá. Estamos acá diciendo, y con la Academia ya fuera temporada, se fue a transmisiones, muy bien, Pablo. En 2010 empezamos allá, ¿se acuerda? En julio, agosto, amigo. ¿Primer partido? Está casi con el gol, ¿se acuerda? No sé cómo viene, si viene Castillón, pará, le pegó Castillón, afuera, bien, Saja, igualmente un rebote, hay saque de arco, solamente le tocó Saja. Se lo comió Castillón, el saque de arco para Saja, se lo comió el Rufra, ¿eh? Se lo comió mano a mano, definió muy mal. Saja, de verdad que lo tapó y parecía que tapaba todo el arco. Desde acá justo lo veíamos, parecía gigante Saja al lado de lo que se veía Castillón. Como que se achicaba Castillón o se achicó también. Y no le quedó ángulo tampoco a Castillón, pero definió muy mal también, ¿eh? ¿Castel, cómo lo va? ¿Murió? Volví a disfrutar un poco. Volví de vuelta, parafraseando a un gran amigo, un colega acá de la cabina, el señor Ariel Diolosa. Viene el segundo tiempo tranquilo, increíblemente Racing viene el segundo tiempo tranquilo, en el cual el equipo va ganando. ¿Cómo lo vive la gente ahí en la platea, palco de prensa? ¿Cómo lo está viviendo? Al igual que transmitíamos que se ve dentro de ambos juegos, la gente lo vive de la misma forma. Canta, la gente está tranquila, la gente no se la ve preocupada. Es esa tranquilidad que genera Mostaza, esa tranquilidad que también implementa a los jugadores. El equipo está tranquilo, la gente contenta y, como dice Pablo, es importante después de este pésimo torneo terminarlo de esta forma, algo de lo que hablamos en la previa, pero yo creo que es un buen indicio este resultado que seguramente se termine dando y, bueno, obviamente haciendo cuernitos, nunca más definido en Racing, pero todo indica eso. Entonces, mucho Martín Casal pasado por Racing Sport, se viene bien, ataca la Academia, hace cabrito, se viene solo 2-3-4-3, va a abrir el previsto, bien, Carranza, se lo comió, bien, se le va a pegar tocado, y el primer arco igualmente, tapó bien Carranza. Sí, tapó bien el arquero, le pegó, bueno, se quiere amigar un poco, ¿no? Vietito con el arco, con el gol, buscar de cualquier lado, sacarse un poco ese peso de no llegar o de no tener jugada o no tener contacto con la pelota, ¿no? Tratar de reencontrarse con lo que fue. Y en el arranque de la jugada de Vieto, en una camiseteada muy fea de Galucci Otero a Vieto, para mí hizo la vista gorda el referee, porque si le tenía que sacar otra amarilla era para expulsión. ¡Canta la Guardia Imperial! Señores, 29 minutos, gana Racing 2-0, gol de Villagol de Suco. Curruga atrás, tranquiliza con Carranza. Va saliendo del fondo de Cruz. Tengo tiempo para vender un conocido. Dame una, por favor. Chat Acadé, donde se juntan los hinchas de Racing. www.chatacadé.com. Twitter, @chatacadé. Apega Castellani, si viene Castellani, ya tenemos 30 minutos. No tiempo, ganado 2-0, señores. No se va a la cadena en el último partido del año de Racing Club. Ya voy a Llosa. Viene Zucco, sacala. Zucco viene rápidamente, cuarta que Ibáñez. Buena bola para Auche. Morada, le mató Auche, mamita, su amigo Auche. Sin problema, la tiene Carranza. ¿Qué hizo Auche? Digo. Sí, bueno, te confundió muy fuerte, me devolvió muy fuerte. Se confundió a su amigo Auche. Digo, no, un dato que le quiero agregar, aunque nadie lo dijo, puede ser el último partido de Racing con Olímpicos oficialmente. Va a ser el último partido, va a ser top, pero no oficiante, ¿eh? Está confirmado. Exactamente, como vino, está confirmado. Me parece que está confirmado, que es más. Está confirmado. Se viene con el Cruz para la reventa, justo Ortiz, mira más, Ortiz la reventó. Cuando llega Bábalo, lateral es para el Tomino, sí, solamente, como lo repetimos, el Olímpico, por suerte, va a entrar Topper. Contra Topper, no, Sky no, como oficiante, pero Topper sí. Así que algo del 2001 tiene, algo va a tener Racing, y también te da el técnico, que es fundamental. Sí, seguramente. Se habla de un diseño parecido al de 2001. Y ojalá no, tío, lo se viene Auche, está cagado el Auche, tenemos casi 30 minutos, ganamos 0. Ahora el Auche pasa a la mitad de cancha, pura, está tercera, pura. Viene para Vieto, abre la cancha para Sebini Ibañez, vale, si te van a llegar, sí, llegó. Bota el fondo, bien. Vino el centro, finalmente la saca Castillón. De la China, es para la cadena. Este era Gómez, por derecha, recuperó antes fue Ibañez. Y como te dije antes, Ibáñez entró con el pie derecho, Ibáñez está jugando bien, cuando le tira el pase a Auche esperando la devolución, picó algo así enseguida, más allá del pase que bueno, fue malísimo de Auche. Se viene Racing, tiro de esquina y en busca del tercero. ¿Hay un jugador tirado de los Óbolo, me parece? No, Óbolo no es, no sé si no es el recién ingresado Garro, veremos cuando se levanta quién es, pero si hay un tirado de Cruz, ingresaron los médicos, así que va a salir. Bueno, lo están atendiendo al juvenil Garro, tenemos tiempo para vender, Paulito. Por ahí tiene un Garro, ¿no? De Garro, o es un garrón, ¿no? También es un garrón. Un jalachino, dame una, por favor. ¿Cómo está la hinchada? Escuchá la voz imperial. Tira para la presentación, se canta, pobre más a verlo. Centro de Ibáñez, arriba Carranza, quedó con la bola. Sin problema, será el arquero de Godoy Cruz. ¿Cómo está la orden? ¿Cómo está la cancha, Margol? Dígame algo. Y lo que logra, ¿no? Ese hombre que está ahí, cruzadito de brazos, con la chomba de siempre ahora, con el pelo rubio, ahí tratando de asustar al atacante. Ahora se viene Godoy Cruz. Se viene Godoy Cruz en el Garro. Va a traer el centro, la sacó justo, Ortiz, bien, está muy firme, la va sacando. Lo asustó Mostaza, ¿eh? Dale. Otro dato de Mostaza Merlo. En clausura 2001, cuando agarró el equipo de Racing estaba realmente muy mal. Estaba por jugar la promoción, lo salvó, le hizo sacar puntos y al otro torneo lo sacó campeón. Se puede llegar a repetir, ojo, Fede. Ojalá, mirá cómo le habla Zucu, Mostaza Merlo, ¿eh? Sí, habla con todos, Mostaza Merlo. Habla con el cuarto árbitro, con el live, habla con todo el mundo, Mostaza. La verdad que sí, llama la atención lo que genera la gente, lo que generan los jugadores y los árbitros también, ¿no? Porque los vuelve locos. Sí, ahí. Sí, no, y Matías Cajay recién miraba para la tribuna como no entendiendo tanto grito de la hinchada. La verdad es inexplicable acá. Bueno, perfecto, va siguiendo. De verdad es una fiesta esto. Ganamos el último partido del año. Tenemos 34 minutos, no queda mucho. Recuperó bien Gómez, la gente la aplaude. Gómez tiene para Campi. Campi abre la cancha para Colombia. No va a llegar todavía, me parece muy pasado. El tiro es muy fuerte. Ahí saque arco. Para el arquero Carranza. Busca la chica, sí. Tengo tiempo para vender. Dame una, Gustavito. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Recordemos, señor Irosa, la pretemporada, ¿dónde va a ser y qué fecha? La pretemporada va a ser del 4 al 20 de enero en la ciudad de Tandil. Y los partidos por torneo de verano va a jugar la Copa Ciudad de Mar del Plata el 12 frente a Independiente, el clásico, y el 21 frente a Newell cerrando. Perfecto, va a jugar 22-10, los dos partidos, domingo 12 y martes 21. Con presencia de Racing Sport Vivo, por supuesto. Mírame, sigue atacando, oh, falta, el día, falta, eso, no, siga, y así de Castellani. Buena jugada de Racing, también una pared, y otro que está marcando, como dije antes, era Ibáñez, ahí haciendo un buen partido este segundo tiempo, desde el cambio por Villar, la verdad, no se sintió mucho, no por el tema de Villar, sino Villar estaba haciendo un gran partido, pero Ibáñez entró muy bien en este partido. Señores, son ya 10 minutos de la noche en todo el país, la academia 2-0, seguía atacando Castellani, falta, ¿no? Falta de Sucutíez, tío libre cerquita al área, es falta Mino, indicaciones, vamos a verlo en el banco, Claudio. Y ahora habla con Corbalán, ¿no? Habla cuando tiene cerca a Corbalán, a Sucu le habla mucho, constantemente, y bueno, a Corbalán, ¿no? También le da indicaciones que sube y que baje, que tiene que bajar. Mostaza siempre está pendiente de que vuelvan los jugadores. Martín Palermo habla con Ancieri, ¿no? Cabeza pide, ¿no? Sí, de cabeza pide. ¿Quién entra, Martín? Va a entrar a cabecear. Si entra ya esa, le vamos a preocupar, pero no está, por favor. Hoy el centro queda de la Sánchez Fernández, con el tiro libre, señores. Cuidado que está Curbelo, cuidado que está Sánchez, cuidado con Castellani. Va Alex Racing, en la Pache José Luis Fernández, señores, cuidado. Tenemos 35 en mundo, tenemos 2-0. Centro de Fernández, cuidado, la saca bien de cabeza, bien Ortiz, muy bien. Le queda Castellani, el rebote en el juego de Racing, rebote en Corbalán. La bola queda Fernández, sale nuevamente para el jugador que le reviente, el jugador Sánchez la reventó. La bota va arriba, la busca Óbola, bajó Óbola, cuidado, le vuelve Castellani, sabe que ya ha querido. No sabe que al 9 va Mauro Óbola, Óbola sale para Castellani, ataca hoy. Sí, Castellani, le va a pegar, va Castellani. Amara, lo marca el cambio en el centro, Óbola bajó, cuidado, la saca, menos mal, fue Corbalán, era Cajay, perdón. Pablo, viene en el fondo de Racing, muy seguro. Sí, tratando de cerrar, que no pueda entrar por ningún lado y luego lo logra. Y ahí no hubo falta la tirada para Racing, 3/4 de cancha. Y se viene la academia, Pedro. Se viene viento para que venga Luis Ibáñez. Se viene Ibáñez, va al fondo Ibáñez. Claro, Ibáñez, va el segundito. Vino tres palos en el viento. Para el cargo de viento. Toca nuevamente para Santa Genio. Gómez, va Gómez. Ole, ole, canta la gente. Ole, ole, viene Suculini. Suculini viene para Solejito. Solejito para Cajay. Cajay viene para Corbalán. ¿Qué va a hacer Cajay? Piensa para Cajay. Cajay toca para Ocho. Buena jugada para Campi. Se equivoca Campi. Le queda Corbalán. Falta Corona, no, con Oxala, Corbalán. Se quedó Campi, qué raro. Se quedó con Darcy la Corbalán. La Campi también. Ole, Corbalán, la perdió. Así de caja, en serio, de salir del fondo de la cabeza. Tenemos 37 minutos, segundo tiempo. Ganamos 2-0 acá en Avellaneda, gol de Sucu y Villar. Todos los goles en el primer tiempo, seguimos en el día. En el viernes, el Sucu de Argentina juega con Bosnia, juega con Irán, juega con Nigeria en el Mundial 2014 en Brasil. Está en Marbella el Mundial. Me gusta, Y la posibilidad está, hay gente conocida allá, lo más caro que sería el hospedaje estaría cubierto en Río, por lo menos, así que hay que ir a buscar, no, hay que buscar otros temas. Ah, yo te podría ir a consolar. Hay que buscar otros temas. Entrar a la cancha. Bueno, hay fallos, está el cancho, tío Lilo, para hoy que no, sí, lo están. Y para decirle que Argentina, de ganar su zona, se podría cruzar con el ganador de la zona E o el segundo de la zona E que la conforman. Suiza, Francia, Ecuador y Honduras. Compro con Suiza, es un opuesto, ¿eh? Compramos todo, ¿no, querido? Va sacando la Gómez, la revienta Gómez, saque la Gómez, la sacó Gómez. La bota, de todos modos, le queda la cadena para que se haga el son. ¿Le gusta Suiza? El tema es que el equipo esté de mitad de cancha en adelante. Sabemos que tenemos un potencial enorme, que cualquier equipo del mundo quisiera tenerlo, cualquier selección. Ahora, atrás es el problema, más allá que no hubo mucho inconveniente en el equipo, hay que ver en un mundial qué pasa, pero no, está la fe siempre, al menos de todos los mundiales, más allá de los buenos y malos papeles que hizo la selección. Señores, canta la cuarentena del 38, mudo, si va, no vale encuentro, pero noche, no hay idea. Este año, Racing termina el torneo para Racing, ganado 0. Ole de Sucu y Villar, un torneo malo de Racing, 19 esperanzas acá. Estuvimos en Santa Fe 1, Colón, pero lamentablemente fue un mal torneo, se fue su día, se fue Isla, se fue Nacho González. Y siempre vas a verlo, yo soy Salvador, parece, Margoli. Y llegó el gran mostaza, ¿no? Para lograr esto, ¿no? Que se termine de esta manera el año, el campeonato, pensando en otras cosas, sino sacando la calculadora, que casi la estábamos sacando. Así que, despreocupándonos un poco de ese tema, que el destino era, sin ninguna duda, el descenso, si Racing seguía como seguía, y con los que estaban mandando, entre comillas, en el club. Esperemos que se hagan todas las cosas que faltan todavía, paso a paso, ¿no? Es el lema, pero en lo futbolístico, en lo que es la institución, lo mismo. Le pegó Aucha arriba, al travesaño de Bañez, perdón, al saque de arco de Carranza, sí. Eso, que se termine de la mejor manera este año, arrancar bien, buena pretemporada, buenas incorporaciones, y tanto en lo futbolístico como en todo lo que concierne a la institución Racing, que se va haciendo todo, paso a paso, es lo que dice el gran Mostaza, pero que se vaya haciendo todo, que hay tiempo, se puede hacer y se puede dar al socio todo lo que necesita y merece. Ataca la cadena, 40 minutos, señores, ganamos 2-0, Jai viene para Corbalán, mal Mugre, falta el Mugre, bien por lo día, falta de San Román, tiro libre, está la cadena, comenta y ayúdosa. No, para agregar a lo que dijo Margoli, futbolísticamente en este torneo, 12 fechas para Subeldía, Isquia, Rada Eli y Nacho González, 2 puntos solo, 7-8 fechas con esta, para Mostaza Merlo, 14 puntos van a ser si se logra el resultado que se está dando este día. Señores, 41 minutos, gran dato, ahí el de los tira de China para la cadena, la ofensiva arco que da a la avenida Mitre, señores, el visitante, va a ir Luis Ibáñez con el tiro de esquina. Es última jugada, termina el año, Canal Llena de ganar Racing 2-0, gran triunfo en la academia. Fue lo escuchado por Racing, es por vivo, FM 100.9, chatacadé.com de radio, AM1650. Vino el centro de Ibáñez, a gusto la tocó, creo que Ranzo, llevaba a Solejic, casi. El tercero de la academia, ya que se viene Auch, saca la cadena, offside, no vale. Pero bien recuperada por Tucu la pelota, Auch se quedó ahí durmiendo, volviendo de vuelta a un ritmo muy lento, pero bien Tucu en robar la pelota. Ya voy a empezar a preguntar a Claudio Simonetti, la figura de Dani Dino, del torneo, para Racing, el peor jugador, ya entrando. La figura del torneo, que Bruno Zubulini, sin duda, por los ojos de Racing, se nota que siente el equipo. Y encima el goleador. Y el peor jugador del torneo para mí fue el número 9, Luciano Vietto. Perfecto, ahí pasaba los votos de Claudio Simonetti, el mejor Zubulini, el peor fue Luciano Vietto. Ahora voy a ir con Vielosa, poquito voy uno por uno. Tenemos 41 minutos, ganamos 2-0, se viene Vietto. Ataque de zona, ganamos 2-0. Termina el año para Rain, señores. Se viene Vietto, otra vez viene para Iván, Ivánecito. Buena jugada, viene para Auche, ahora junto con Corbelo. Cobró falta, Díaz, no cobró falta, ya no cobró falta. Albañez, la trae para Racing igualmente. Sí, había sido falta, ¿no? Pero igual el lateral en ofensiva. A ver, ahí se viene la academia. Para la academia, se viene, cuidado, Ciculini. Ciculini viene otra vez para Gómez, otra vez. Nuevamente, la que ataque la academia. La pierde, ahí la recuperó. Es Ciculini, pegales, Campi. Perdón, va Campi, va. Gastoncito Campi, buena jugada, mira Campi. Mira hasta el fondo, buena jugada. Mira el centro, querido, mira el centro. Mira el centro, ahí está Vietto, le pifió. Ahí está Corbalán, pegales, le pone el Mugre arriba, el travesaño. Le pegó como yo. Ahí saque el arca. Es para Carranza. Está bien que prueben. Fue alta, pero está bien, buena jugada de Campi, esa se la podía sacar la pelota. Digo, lo mismo que dije hace un par de fechas atrás, si alguien entra a la cancha, al cilindro en este momento, dice, bueno, a ver la tabla de posiciones, porque estos van primero, van segundo, están peleando el campeonato, 16 puntos tiene Raz, y mira lo que es la gente de Raz. Escuchala, Edito. Auchi, toma la mano, justo, llegó Carranza, qué lástima. Tranquilo, Auchi, tranquilo, que termina el torneo, tranquilo. Salió con Carranza, ¿y no? Sí, era roja para Auchi. Y algo le pidió una patadita a Carranza que llegó justo, ¿eh? Ahí va, Zucu. Se viene atacando con gol, pará. Se viene falta de Zucu, sí, cobró falta de Zucu. Señores, sacaste este libre, este para Godoy Cruz. Cuénteme, Golosa, la fila del torneo para Racing, el peor. Complicado, ¿eh? Para mí hubieron dos figuras este torneo. Lo que pasa que, para mí, yo te digo, las dos figuras fueron Zuculini y José Luis Gómez. Lo que pasa que, por cantidad de partidos, yo se lo doy a Bruno Zuculini. ¿El peor? Rodrigo De Paul. Bueno, perfecto, ahí está. El voto de Vilosa, mejor Zuculini, coincidió con el amigo Zumati y el peor De Paul. Ataca gol, se viene, offside, no vale, querido, no vale. Ahí, offside, señores, al directo. Para el chino Saja, voy a pasar por Martín Casal, peor jugador y mejor jugador del torneo para Racing. Sí, de una. A ver, peor jugador del torneo, y yo creo que por las expectativas que hay depositadas en él, y por ser el jugador que yo sigo creyendo que es la gran promesa del club, Luciano Vietto. Perfecto, ¿y el mejor? Y el mejor me parece que Pues tengo dos jugadores, puedo decir, Sebastián Saja, que a pesar de que fue un torneo muy malo de Racing, siguió demostrando que es un referente, un buen capitán, pero me voy a quedar con Bruno Zuculini, que tuvo goles claves y nunca, y en los momentos en los que el equipo parecía que no mostraba ganas de ganar o no le molestaba perder, Zuculini siempre se mostró enfático. Arrasó su tercer voto consecutivo, no el juego del año para él. Está que se viene ahí, San Román, buena jugada, viene el centro, saca justo de cabeza Gómez, Gómez la va sacando. Le queda Campi, Campi viene, saca ataque ahí en este costado. Gauch, ¿cuánto vas a jugar? 3 minutos más. Perfecto, tenemos 45 votos más. Ataca la cadena, quiere más, se viene pecando Ibáñez, peguen Ibáñez. Va Ibáñez, la vuelta viene para Auche, está, Auche, Auche. ¡Compra el arquero! Espectacular Carranza. Le pegó de sur Auche, voy a atrás de Carranza. Estuvo en la academia, Pablo. Muy buena jugada, muy bien Racing, buena de Ibáñez, la largó justo para Auche, la tenía toda para hacer el gol, le pegó bien a Auche, vamos a decirlo, esta vez le pegó bien, tapó muy bien el arquero de Godoy Cruz, buena llegada de Racing, y se va con esta imagen la academia, buscando el tercero, tranquilo, llevándose los 3 puntos. Un nuevo amonestado en Racing. El 19, Fernando Ortiz. Perfecto, figura del torneo, Marbella es el peor. Y figura, más allá de todo, el pibe Gómez y Zucu, si me tengo que quedar con uno, por lo que, nada, por la aparición en sí y la seguridad junto con Villar uno diría si fueran los últimos partidos, pero el pibe Gómez voy a decir, más allá que Zucu siempre da todo, ¿no? Y el peor, Nieto, sabiendo que puede dar más, que puede hacer más goles, pero estuvo bastante deslucido en prácticamente todo el torneo. Esta última partido cambió la imagen de varios jugadores, cambió la imagen del equipo y otra pregunta sería para el martes, en la etapa de Merlo, ¿quiénes fueron los mejores y los peores? Ahí cambiaría un poco la ecuación, ¿no? Yo voy a coincidir con usted, la verdad, Gran Castrero Gómez, bien Zucu, bien Saca, previamente como quedaron todos, no sé usted, Zuculini, sin duda, la final del torneo y exactamente, Vietri y Paul. Uno esperaba, bueno, Corbalán como siempre, pero está de más. Claro, Corbalán creo que no esperaba mucho de Nieto. Le dijeron, señor Nieto, que hizo solo un gimnasio y después jugó bastante mal. Es verdad, pero hizo 2 goles que le mostró a Merlo que puede estar. Después, otra vez volvió al nivel que tuvo el resto del campeonato, pero es un jugador que en cualquier momento aparece, va a meter goles y da toda la esperanza para el campeonato que viene. Bien, se va a terminar el torneo, se va a terminar el partido para el primer jueves y medio. No queda mucho más, ganamos 2-0, señores. Gol de su gol de Villar. Mira, reloj Pablo Díaz, se va a terminar. Se va a seguir, canta la gente de Racing, canta. Me borren Pial, si nosotros quedamos en Racing Sport hasta las 12, vamos solamente haciendo el postpartido, señores. Solo por el aire de FM 100.9 de 2050. Chatacay.com. Ataca ahí el jugador San Román. Cuidado que tenemos la baja, amigo Margolis, ¿eh? Ojo, va saliendo del fondo Cajay. Ojo, no te viene para Vieto. Sigue atacando. Ya, Dios, se el partido. Se terminó el torneo, para Racing en más tiempo. Ganó Racing 2-0. Ganó Racing 2-0. Se terminó el torneo para Racing, señores. Cole de Villar, Cole de Zuliri. Que van a caer y lo que bajó. Hay que rodar a los señores. Escuchamos a la gente. Mágico, es una fiesta, señores. Ganó la academia 2-0. Se retira Guasinaldo, es muy aplaudido la academia. Que va Simonetti. Sí, se retira Racing con los vacunos y los goles. Lo recordamos: Bruno Zuculini y Diego Villar. Hubo 4 molestados que fueron José Luis Gómez, Fernando Ortiz, Esteban Casabergis y Valentín Viola. Bien, perfecto. ¿Quién fue a mostrar en gol hoy? Urbelo Castellani, Santiago Galucho Otero y Bauri Ivanóbolo. Perfecto, señores, se retira Racing, muy apoyado por su público, Pablo, un partidazo, se terminó el torneo para Racing, 2-0 para Godoy Cruz, Racing jugó bien, ganó bien, Ganó bien, sin inconveniente, ¿no? Un partido que si había un gol más para Racing, por lo que fue la segunda parte del segundo tiempo, no hubiera estado mal, y bueno, la gente se merece esto, se merece este triunfo, se merece mucho más de lo que fue este campeonato, esperemos que el próximo se dé de la mejor manera. Y a nosotros, señores, ¿cómo está pasando? Busca de asilo, Javi Lepiris. Nosotros nos quedamos acá solamente una camita y después seguimos acá desde la cabina 12 para finalizando esta victoria 2-0 en la cabina de última transmisión del año, último partido del año. Se decía Racing emocionado, rumbo al vestuario. Escucha. Y no, le ganamos a River y bueno, tuvo la suerte de volver a ganar. ¿Estuvo este entre los mejores partidos del campeonato, Mostaza? Sí, el partido que se pudo tocar mal la pelota y se definió. Enseguida hicimos el segundo. El tema era terminar de la mejor manera, lo lograste. Ahora a pensar un poco más en lo grande para el próximo campeonato. Sí, tenemos que trabajar más y mejorar, tenemos que mejorar más. ¿Qué te produce esto? Mira, escucha, el paso a paso. O es un idilio tremendo, emociona. Lo quiero mucho. Eso también a vos. Estoy eternamente agradecido a él. ¿La estatua va otra más o no? No, todavía. Te mando un abrazo. Mostaza Merlo, a ver. Adelante, Fede. Bueno, ahí estamos. Un gran partido de Racing. Controló el segundo tiempo. Realmente ahora está la palabra de Zuculini para la televisión pública. No entreno para esto, vivo para esto. Así que lo siento así. A ver, ¿qué sos? ¿Uno que marca, que corre o goleador? Porque ahora está en la faceta del goleador también. Uno que marca. Tengo mucha suerte, nada más. Tengo mucha fortuna. Es por mis compañeros que se matan para poder tirar el centro. Y bueno, tengo la suerte de estar ahí en el momento adecuado, nada más. Después sirvo para ayudar a mis compañeros, nada más. ¿Qué lejos quedó aquel momento de silbidos en la cancha acá cuando promedía el campeonato y hoy con esta alegría de la gente de Racing, que lo terminan como ustedes quieren, me parece? Sí, es lindo que te aplaudan, que la gente se vaya contento. Lo merecen ellos, lo merecemos nosotros, pero más ellos que se bancaron una mala, yo también. Sucu, ¿eh? Escuchá. Es un sueño, es muy lindo, pero no sé qué decir, loco, no me haga poner melancólico. Gracias. Zuculini. Oh,